televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook Noticias de Abajo NL, Twitter @ de Abajo NL, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@risor.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México, en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca, por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio en el 92.7 FM desde Petaquiles. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos en el 90.1 FM desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia en el 93.1 FM desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet en Radio Pax y Radio Nicasio desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presenta. Resistencia. Hay que preguntarnos, ¿a provecho de quién es la explotación de la madre naturaleza? ¿Realmente la naturaleza que destruye? Hola, buenos días. Ya estamos aquí a punto de iniciar Noticias de Abajo en su emisión del 4 de mayo. Y bueno, pues dando la bienvenida a todos y a todas aquellas que nos están escuchando desde detrás de sus computadoras. Y bueno, pues el día de hoy tenemos bastante información en la columna mañanera. Tenemos columna mañanera doble, 10 años del Mayo Rojo en Atenco. Y vamos a hablar un poco acerca de la denuncia que interpusieron 11 compañeras al ser torturadas sexualmente aquel 4 de mayo del 2006 allá en Atenco. Y también tenemos un poco acerca de que el día de ayer, 3 de mayo, se celebró el Día Internacional de la Libertad de Prensa, un poco de cifras acerca del riesgo que corren los periodistas acá en nuestro país. Y en Rompiendo Fronteras, nuestras noticias internacionales, tenemos que en Venezuela, revocatorio, tentación autoritaria y crisis. Esto lo pueden encontrar en la página de rebelión.org. En Ecuador, catástrofe, reforma tributaria y dolarización. Esto es de telesur.tv. En Haití, la dictadura perfecta, vía subversiones. En Egipto, acusan de cargos inverosímiles a fotoperiodista. Esto es de Desinformémonos. En Estados Unidos se nos va un príncipe, esto es de los compas de Amigos de Mumia. Chile, violento allanamiento de Love Culchemapú, sector Lumaluco, en Comuna de Lanco, deja un comunero detenido. Esto es de los compas de Radio Villa Francia. En Medellín, Colombia, acción solidaria con las y los presos y presas anarquistas y las y los anarquistas en fuga. Esto es de los compas de la Cruz Negra Anarquista México. Buenos días a la emisión de hoy, aquí Witsi, y pues ahorita les tengo las noticias desde el ombligo del monstruo. Lo que veremos, Ciudad de México, son del barrio, nota, bueno, esta es desde Nesa, Puebla, Cuetzalán, gana batalla al fracking, Chiapas, en el mayo zapatista Galeano vive, vía Red contra la Represión, Michoacán, Charán a 5 años, donde te agarró el levantamiento, vía subversiones, Oaxaca, comunidades denuncian acoso, Yucatán, violento operativo policíaco para desalojar a una familia en Chabelac, Yucatán, comunidad de, en contra del despojo de inmobiliarias. Vía, desinformémonos. Muy buenos días, tengan todos ustedes, aquí Zaira, en la columna de Liberación Animal, Ciudad de México, protesta en Zoológico de San Juan de Aragón, México, segundo comunicado del Comité en Defensa de la Madre Tierra, vía La Voz de Villa, radio, columna caminera, Ciudad de México, primer transmisión del programa de TV por Internet, realizado por el Laboratorio Popular de Medios Libres, desde el Chantiolí, eventos, cotorreos y más. Pues les debemos esa columna. Bueno, pues vamos a tener nuestra sección de eventos, cotorreos y más, así que pues sean todos bienvenidos. Recuerden que el teléfono en cabina es el 70985705, o si nos pueden o quieren llamar al Chanteolín al 70985611, y recuerden que nos están escuchando a través de www.tgmedios.espora.org o a través de www.espora.org/2.8000/chanteolin.org. Recuerden que estamos en esta casa de todos, desde el Laboratorio Popular de Medios Libres. Regresamos, hacemos una pausa musical y regresamos con nuestra columna mañanera. Colombia, mira qué rica. Nuestras formas de organización y nuestra cultura no son obsoletas. Nuestra forma de vida sí funciona, pero el gobierno llega con su discurso de desarrollo y nos quiere hacer creer que un megaproyecto es igual a crecimiento económico, que es mejor para todos detener un río para instalar una hidroeléctrica o destruir un cerro para atraer las inversiones mineras. El discurso oficial es el progreso. Todo esto que se pretende hacer en nuestras comunidades, este despojo, esta apropiación que pretenden, todo es en nombre del progreso, en nombre del desarrollo de las comunidades. Y bueno, pues nosotros hemos visto que en otros lados se han llevado hidroeléctricas, como en el caso de la de Aguamilpa, que está ahí mismo en Nayarit, la de Cajones, la de La Yesca, que ya tienen años ahí en el territorio de Nayarit, y los pueblos, las comunidades que están asentados a las orillas de los embalses, no se ve desarrollo, no se ve que tengan progreso, al contrario, ellos no ven reflejado en su comunidad el progreso, ni mucho menos un desarrollo real, pero sí están viendo que se está dando la privatización del agua, se está dando el saqueo con las minas, por ejemplo, ahorita la amenaza, y tenemos el ejemplo en todo el país de las mineras que simplemente se apoderan de ese metal preciado, y no dejan mucho beneficio en las comunidades, pero sí dejan muchísimas afectaciones. Nuestro mensaje es simple: la vida y el territorio están en riesgo. Únete a la campaña, a la campaña, a la campaña, a la campaña, a la campaña, a la campaña. Soy un miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. En estos momentos estamos en una situación de tensa calma tras la represión que hizo el gobierno estatal y municipal al agredir a nuestros compañeros por estar apoyando a floristas que no nos dejan instalar puestos de flores en el mercado Belisario Domínguez. A las 3 de la tarde ingresa un contingente de policías estatales, policías federales, caen en el exceso de brutalidad policiaca, hiriendo a nuestros compañeros, hiriendo a mujeres, a niños y jóvenes que salían de la secundaria. Desgraciadamente, un compañero de 14 años pierde la vida. La situación en este momento los defensa calma ante la probabilidad de que nuevamente ingresen las fuerzas federales a tomar el municipio. Atenco, 6 p.m. 1. Este atardecer quema la boca de quien lo respira. Las pisadas de 6.000 botas están calladas y el silencio arde. 2. Afuera de una casa en la entrada del pueblo, la luz se detiene en una cortina. Filtra como una lluvia. Refleja cosas imposibles, cosas negadas. Adentro, en la semioscuridad, un muchacho derrama sus sueños, lentamente dentro de la palma de una tela gruesa. Y su padre condenado a medir con parpadeos el charco de sangre. 3. Este atardecer quema la piel, rompe el cráneo. John Gibler. Y bueno, pues vamos a dar paso a la columna mañanera del día de hoy, que bueno, pues si bien no vamos a dejar pasar que pues el día de hoy se cumplen 10 años de aquel Mayo Rojo, como se le conoce o como algunos lo han denominado, de aquella represión que se ve en el Estado de México y en Texcoco el 3 de mayo y en San Salvador Atenco el 4 de mayo. Y bueno, pues tenemos por acá un poco de relatos acerca de lo que ocurrió aquella madrugada. Y bueno, dice: San Salvador Atenco, Estado de México. Los de Atenco aún temen, pero están encabronados. Después del violento ataque ejecutado por miles de policías enviados por el gobierno, la sangre seca que todavía puede verse en las banquetas recuerda a muchos el momento en que tuvieron que huir para no ser alcanzados por las balas disparadas a muerte por los policías. El gas lacrimógeno, las golpizas, las violaciones, la intromisión violenta en sus hogares y la destrucción de sus pertenencias, así como la demonización desatada por la televisión y otros medios de desinformación masiva, que los presentaron como revoltosos e irracionales. Sin embargo, poco a poco comienzan a salir a la calle. Los que huyeron fuera regresan a sus casas. Un joven del pueblo llora después de encontrar a sus compañeras, a quienes se aferra con fuerza mientras una de ellas lo abraza. San Salvador Atenco es un pueblo dolido. La mayoría de los pobladores aún sienten mucho coraje por la hazaña e impunidad con que los policías entraron a sus casas a destruir lo que encontraban a su paso. A pesar de ello, los atenquenses vencieron el estupor y comenzaron a organizarse para impedir que esta agresión se repita. El sábado 6 de mayo, desde temprano, las autoridades del ejido sostuvieron una reunión con vecinos en el edificio del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Ahí decidieron formar grupos para impedir la entrada de los vehículos de la policía, ya que la noche anterior agentes armados recorrían las calles intimidantes. Al lado, afuera del Auditorio Emiliano Zapata, cientos de personas, muchas de ellas integrantes de organizaciones sociales, comenzaban la Asamblea Popular Nacional, realizada para acordar un plan de acciones a nivel nacional y resolver el problema inmediato, la liberación de todos los detenidos, la presentación con vida de los desaparecidos y el castigo a los autores materiales e intelectuales de aquel ataque policíaco. El 6 de mayo, desde muy temprano, familiares y amigos buscaban ansiosos las listas de detenidos y desaparecidos que alguien pegó en una de las paredes del local de enfrente. Una pareja viajó desde el Distrito Federal en busca de sus amigos, Jorge Flores, Rosa Rosas de Flores y sus hijos Emperatriz y Jordan. Este aparecía en la lista de desaparecidos, mientras que Jorge había sido visto por última vez cuando se dirigió a su trabajo. Y después ya no se supo nada de él. El recuento de hechos. De acuerdo con el testimonio de varios vecinos, el día 3 de mayo, pasadas las 7 de la mañana, se registró el enfrentamiento entre vendedores de flores de Texcoco y policías municipales que pretendían desalojarlos de las afueras del mercado Belisario Domínguez. A pesar de que había un acuerdo con el presidente municipal perredista, Nazario Gutiérrez Martínez, que los dejarían colocarse ese día en que los albañiles celebran la Santa Cruz. La policía comenzó a patear sus flores y tirar sus cosas, y eso calentó a los vendedores, quienes se defendieron como pudieron. Como integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, decenas de campesinos, hombres y mujeres acudieron al llamado de auxilio de los productores de flores. Algunos, entre ellos Ignacio del Valle, se refugiaron en la casa de Patricia Romero. Después de replegar a los agresores en Atenco, pronto se corrió la voz de lo que estaba ocurriendo en el vecino poblado, por lo que varias personas se apresuraron a bloquear la carretera Texcoco-Lechería, en respaldo de los floricultores. Como a las 8:30 de la mañana, llegaron unos 600 elementos de la Policía del Estado y comenzaron las hostilidades hacia los manifestantes, quienes, haciendo uso de piedras, palos y machetes, mantuvieron a raya a los uniformados. Para esa hora, varios estudiantes acudieron a solidarizarse y se dirigieron al puente de la carretera. Otros acudieron a la presidencia municipal. Al lado se encuentra el Auditorio Emiliano Zapata y el edificio del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Más tarde, alrededor de 11 policías fueron tomados como rehenes, pero luego fueron liberados como gesto de voluntad política por parte de los pobladores para dispensar la situación. Para esos momentos, el número de heridos de ambos bandos se contaban por cientos. Por la noche, cansados de la refriega, la mayoría de atenquenses se retiraron a sus casas a descansar. Al día siguiente, 4 de mayo, alrededor de las 3:30 de la madrugada, comenzaron a sonar las campanas del pueblo, por lo que algunas personas, como Ana María y sus hijos, acudieron al centro para ver de qué se trataba. Se había corrido la voz de que la policía entraría a Atenco, pero la intervención policíaca vendría más tarde. Ante la falsa alarma, muchos regresaron a sus casas. Fue hasta las 6 de la mañana, cuando estaba un poco oscurito, cuando volvieron a repicar las campanas. También resonaron los cohetes. Era la alerta de que los granaderos ya estaban en la entrada de la carretera. Más tarde, unos 3.000 agentes de la Policía Estatal y Federal cercaron la cabecera municipal. Entraron por 4 accesos principales. Algunas agrupaciones se encaminaron hacia el centro donde estaba concentrado un grupo de vecinos y estudiantes. Al tiempo que lanzaban gases lacrimógenos y balas, los pobladores respondieron lanzándoles de regreso las granadas de gas lacrimógeno, cohetes, palos y piedras. Tres helicópteros, dos de la Policía Estatal y de la Policía Federal Preventiva, según relata un vecino que se encontraba en el lugar, sobrevolaban el pueblo. La información de que la policía estaba cateando las casas se dispersó como pólvora por todo el pueblo. Algunos vecinos optaron por salir del área, otros estudiantes corrieron a refugiarse en las casas, pero los policías, guiados por dos hombres que la comunidad identificó como Teodoro Martínez y Alejandro Santiago, entraron a las casas señaladas por ellos. El historial de ambos hombres explica su comportamiento. Teodoro Martínez es un reconocido militante priista resentido por haber perdido las elecciones municipales y amigo personal del gobernador priista Enrique Peña Nieto. Alejandro Santiago, tío del joven asesinado Javier Cortés Santiago, fue comisariado ejidal durante la lucha contra el aeropuerto y es señalado por los opositores por presuntamente haber vendido su consentimiento para la ejecución del proyecto. Desde los helicópteros, afirman los testigos, estos hombres, uno de ellos con pasamontañas negro, señalaban desde arriba las casas que deberían ser cateadas. Unos 20 estudiantes, hombres y mujeres que trataban de esconderse en una de las casas que se encuentran en la primera calle, al norte del Palacio Municipal, fueron brutalmente golpeados por la policía. A muchos de ellos los subieron desmayados a unas camionetas tipo van para ser trasladados a la cárcel. Durante el operativo policíaco, que se prolongó alrededor de 6 horas, los policías golpearon a gente en la calle, incluso ancianos y menores. Violaron mujeres. El día 6 de mayo se hablaba de varones detenidos que fueron violados. Y se metieron a las casas donde destrozaron puertas y ventanas. También destruyeron pertenencias de los moradores, incluidos muebles y vehículos. La persecución contra la gente que se encontraba en el centro llevó a las policías por calles y callejones. En el callejón del Tejocote, los jóvenes fueron golpeados sin clemencia con toletes y a patadas. Se teme que en este lugar los policías hayan violado a algunas de las 4 víctimas. Cerca de ahí, entre las calles 27 y 16 de septiembre, en la calle de Ignacio del Valle, aterrizaron antes del amanecer los helicópteros que más tarde sobrevolaron el pueblo, realizando la cacería de hombres y mujeres que resistieron la intervención policíaca, según el testimonio de un vecino. Una joven menciona que cuando todavía estaba oscurito, varios estudiantes que huían brincaron la barda del domicilio de la familia del Valle para tratar de escapar a la represión. Se escondieron en el taller de imprenta de Ulises del Valle. Sin embargo, en pocos minutos fueron sacados a golpes de macana y patadas. Algunos policías vestían uniforme negro, otros portaban pantalón gris con chalecos antibalas. 2 días después, luego de la multitudinaria marcha de apoyo durante un recorrido realizado por integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, entre los que iba la abogada Lilia Moreno y acompañados por vecinos y reporteros, se pudieron observar los destrozos al interior de las casas cateadas. En el domicilio de la familia del Valle de 4 piezas está en completo desorden. En una de las habitaciones hay un colchón removido. Montones de ropa se apilan por todas partes. Todas las pertenencias, incluyendo libros y trastes, se encuentran revueltas. Los juguetes de los niños están esparcidos en el piso. Doña Elvira es otra de las víctimas de los cateos policíacos, angustiada porque no sabe cuándo podrá regresar con sus 5 hijos. Invita a los observadores de derechos humanos a que registren el saqueo. Elvira llora mientras platica sobre los momentos de terror que vivió cuando recibió la noticia de que su casa estaba siendo cateada. Minutos antes había sacado a sus hijos. 4 de ellos son menores de edad. Los cojines de los sillones aparecen tirados en desorden. Hay sillas volteadas en el piso y ropa revuelta. Al final del callejón, el Tejocote, hay una malla de alambre tirada. La casa tiene ventanas y la puerta principal destrozadas. De ahí sacaron a 3 hijos de la familia. 2 de ellos iban desmayados. Alguien de la casa se pregunta con rabia, ¿por qué nos acorralaron? Se queja del injusto que es el gobierno. Por pelear nuestros derechos nos llaman agitadores y macheteros, pero todos aquí utilizan machetes para su trabajo. La casa está rodeada por otras viviendas que pertenecen a la misma familia. En uno de los cuartos, sobre una mesa, se encuentra entre un montón de cristales rotos, el rostro sangrante de Jesucristo, testigo mudo de la brutalidad institucional. En la parte posterior se encuentran 2 vehículos destrozados, entre ellos un Dart azul marino y una camioneta tipo van color gris. Una maestra que pertenece al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra considera que el gobierno solo esperaba un pretexto para reprimir a los habitantes de Atenco. Dijo que ante la presencia de policías que portaban armas de grueso calibre y que iban dispuestos a golpear a la gente, los pobladores no tuvieron otro camino que defenderse. El gobierno tenía la intención de cometer una matanza en el centro del pueblo. Se llevaron a gente enferma, golpearon a muchachitos y a mujeres, afirmó. responsabiliza de la masacre al gobernador del estado, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, al presidente Vicente Fox, del Partido Acción Nacional, del PAN, y al presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez, del Partido de la Revolución Democrática, PRD. Después de la marcha de Chapingo a Atenco, Santiago Medina Islas, presidente del Comisariado Ejidal de Atenco, dijo que la agresión armada le hizo recordar la matanza de 1968. Yo creí que ya se habían muerto esos malos gobiernos, dijo. El señor Enrique Peña Nieto y el señor Vicente Fox hablan del Estado de Derecho. Ahora entendí que el Estado de Derecho es mandar la fuerza pública y casi matar a los pueblos que se defendieron con piedras y palos. Las movilizaciones en defensa de los campesinos tardó unas horas en hacerse sentir, empezando con los bloqueos de carreteras en el Distrito Federal y ciudades vecinas del Estado de México. Las protestas brincaron las fronteras frente a los representantes del gobierno en Estados Unidos, en Nueva York, Los Ángeles, Houston, Boston, Chicago y San Francisco. Decenas de personas mostraron su repudio contra el gobierno represor. Y bueno, pues esto es un poco de lo que pasó en Atenco aquel 3 y 4 de mayo, del que resultaron el joven Javier Cortés, de 14 años, muerto el 3 de mayo, y el compañero Alexis Benumea, estudiante del UNAM, quien fue impactado por un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza y tuvo exposición de masa encefálica, y después de unos meses que se mantuviera en coma, pues falleció. Y bueno, pues ante esta situación fueron detenidos más de 200 compañeros, más de 30 compañeras, 11 de ellas presentaron una denuncia por tortura sexual. Ellas fueron vejadas durante el trayecto en que fueron detenidas y trasladadas a los diferentes penales en donde las llevaron. Y bueno, pues también justo queremos recordar esta lucha incansable que han llevado estas compañeras, estas 11 compañeras, que desde 2011, pues bueno, ellas denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos justo al gobierno mexicano por tortura sexual. Y bueno, pues tenemos también por acá unas palabras que da Italia Méndez, Bárbara Italia Méndez, quien es una de las denunciantes, en un librito que sacan justo hace 4 años, que se llama Atenco, 6 años de impunidad y de resistencia. Y bueno, pues ella dice así: cómo ese dolor que estaba siendo mío estaba afectando a mi familia, a mi compañero, a mi colectivo, a la organización nacional a la que pertenezco, que es La Otra Campaña. Era difícil de significar, empezamos a hacer una reflexión, creo que muy temprano. Esta ha sido muy importante para nuestra lucha, que ahora representamos aquí Edith Rosales y yo. Y era responder precisamente qué significado tenía la represión de la que fuimos objeto. Cuando nos llevaron a la cárcel, estuvimos aisladas varios días. Nos dimos los primeros auxilios entre nosotras, no solo de las heridas físicas, sino también de lo que estábamos sintiendo, de la indignación, de lo que en ese momento no podíamos significar, pero que ya empezábamos a formar en palabras. Fue en la cárcel de Santiaguito, en el Estado de México, cuando empezamos a hablar de lo que nos había ocurrido, de cómo nos sentíamos y el dolor profundo que experimentábamos. Para nosotras fue muy rápido pasar de esa angustia, de ese dolor, de ese llanto contenido, a escribir nuestro testimonio. Fue el primer ejercicio que hicimos de reivindicación de nosotras mismas, de nuestros nombres y de nuestros cuerpos. Creo que la intencionalidad del Estado era muy clara, la de romper nuestra identidad y romper el proceso organizativo de la organización de la que proveníamos. El poder sacar nuestros testimonios de la prisión, a pesar de estar aisladas, fue algo muy importante para nuestro proceso. Los compañeros que se encontraban del otro lado de los muros hicieron de altavoz para denunciar lo que no podíamos hacer por nuestros propios medios. A lo largo de estos más de 5 años, algunas compañeras, incluyéndome, empezamos a pensar que teníamos que pasar del testimonio a la acción, sobre todo después de hacer consciente las finalidades de la represión. Teníamos una preocupación, y era que las mujeres habíamos contado con muchas muestras de solidaridad y teníamos acompañamiento, pero los cuidados hacia los hombres habían sido menores por mucho. Entonces había momentos que realmente pensaba que los compañeros estaban más afectados en cuanto a la tortura sexual que nosotras mismas. Esto podría sonar controversial y aparentemente los efectos de esta herramienta de control social estaban materializando sus principales finalidades. Desde el discurso de Estado, profundamente misógino, al considerar a las mujeres una propiedad y la persona más vulnerable de una sociedad, nos resulta difícil admitir que los movimientos de izquierda podrían considerar como verdadera esta visión patriarcal y retrógrada. Aparentemente, en algunos sectores, los hombres se sintieron responsables por no cuidarnos y no haber evitado lo que ocurrió con nosotras. A pesar de la indefensión en la que nos encontrábamos, todas las personas detenidas. Comenzamos a hablar sobre los mecanismos del Estado de control social, sobre el miedo, de cuáles son las repercusiones que tiene esta represión contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, La Otra Campaña, de las diferentes organizaciones que ahí estaban. Nosotras creíamos que de algún modo podíamos contribuir a cerrar esta vía, cerrar la puerta de la estigmatización, la culpa, la carga que puede representar para los hombres de nuestra organización. Nos dimos cuenta que muchas veces compramos el discurso del Estado y se genera un daño irreparable en el tejido social. Algo me sacudió, fue que salí pronto de la cárcel, estuve 15 días dentro. Salí justo para la marcha en repudio a la represión que tuvo 70.000 asistentes. La gente estaba muy rabiosa, muy enojada, y escuché a alguien decir, pues entonces violemos a sus mujeres. Esto era un absurdo que me asustó, me indignó, pues los cuerpos de las mujeres no son campos de batalla. Comencé a preguntarme qué estaba pasando por la cabeza del movimiento social y de la sociedad. Algo estaba ocurriendo en nuestra forma de percibir la violencia del Estado. El Estado llevaba a cabo una estrategia muy clara para desmovilizar y romper los procesos organizativos de la otra campaña. Por el otro lado, buscaba la venganza contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, cambiar el referente de organización y triunfo contra el derecho expropiatorio por el referente de represión, muerte, tortura y cárcel. En aquella época, el miedo se sentía, se olía. Llamar monstruos a los torturadores sacaba de toda dimensión lógica la represión, sus finalidades y efectos. Nombrar los monstruos los llevaba a lo sobrenatural, algo con lo que no puedes luchar ni hacer frente. Entonces era muy difícil crear estrategias de afrontamiento ante esta reducción. El camino no fue fácil, pero nos llevó a una reflexión de 2 o 3 años y entonces algunas nos decidimos a dar talleres para los compañeros y las compañeras que están en lucha. E hicimos una gira en el país para hablar con colectivos, con organizaciones sobre nuestra experiencia, pero queríamos hacerlo desde una perspectiva diferente, no solo ser las chicas de los testimonios, sino impulsar una reflexión colectiva sobre las finalidades de la represión política y en específico los efectos de la tortura sexual en lo individual y lo colectivo. La utilización de los cuerpos de las mujeres como campo de batalla y botín de guerra se ha usado durante muchos años. Nosotras lo hemos ido descubriendo no porque haya mucha documentación al respecto, sino porque a lo largo del camino nos hemos encontrado con compañeras que han sufrido lo mismo que nosotras. Sin embargo, la diferencia entre ellas y nosotras radicaba en la verbalización de lo que nos había pasado, que nos llevó a encontrarnos con muchas muestras de solidaridad, tantas que nos encontramos en pie de lucha en esta mesa y dispuestas a seguir. Ahora, ya situada en la distancia, estoy haciendo trabajo con compañeros que están en la cárcel y con cuestiones de tortura, así como con estrategias en contra de la represión política. Esto lo veo como una oportunidad. No pretendo ser optimista, sino solo ver que el Estado, a través de estas estrategias, ha destruido muchas organizaciones, familias y personas, debilitando un proceso organizativo. Nosotras fuimos testimonio vivo de la represión en contra de la gente que lucha. La intencionalidad de nuestro testimonio es entonces dar a conocer que fuimos castigo ejemplar, pero también resistimos, y aunque el camino ha sido adverso, continuamos en la búsqueda de verdad y justicia. Hace 5 años hablábamos mucho sobre la sofisticación de la tortura, de cómo se van eficientando los métodos de represión según los intereses del Estado. Creímos vital hablar de las profundas afectaciones de la tortura sexual en las mujeres, pero también en la sociedad. Ahora vemos cómo la violencia del Estado ha dejado de estar focalizada contra los colectivos y las organizaciones políticas y sociales, extendiendo su velo a la sociedad en general, so pretexto de una guerra contra el crimen organizado. El Estado tiene manga ancha para violentar derechos humanos. Por desgracia, el miedo es el común denominador en el presente, la implantación del terror para transformar a la sociedad y hundirla en el acostumbramiento y la normalización de la violencia. Sin embargo, es necesario continuar evidenciando la violencia y a sus perpetradores. En este ámbito creo que hemos ganado mucho, pues acompañadas de ustedes que han aportado a nuestro camino, nos pudimos enfrentar a la estigmatización, a la burla, a la mentira que intentaron imponernos. Nuestro reto era reconstruirnos y recolocarnos en nuestras organizaciones. No como víctimas, tampoco como heroínas. Queríamos volver a ser las compañeras que luchamos codo a codo con otras tantas que tienen el anhelo de libertad. Nosotras intentamos ser consecuentes con nuestra lucha por nuestra dignidad y estoy segura que si ustedes estuvieran en nuestro lugar, habrían dado esta pelea y nosotras estaríamos del otro lado, brindándoles solidaridad y acompañándoles. Debo decirles que el que hoy estemos aquí, a más de 5 años de distancia, hablando sobre tortura sexual, me hace sentir que vamos ganando la batalla, poder hablar de lo prohibido, de aquello que tenía que quedar en el ámbito de lo privado. Evidenciamos a los que planearon el operativo, a los perpetradores, a un hecho que fue concertado por los 3 niveles de gobierno, donde no cabe más el argumento de que los policías actuaron por cuenta propia sin seguir órdenes de la línea de mando. Hoy devolvemos la responsabilidad al Estado. No nos conformamos con la impunidad. Seguimos insistiendo ahora desde otro sitio, ya no desde la victimización y el dolor, sino desde la resistencia. Pues bueno, esto es lo que escribe Bárbara Italia Méndez, una de las 11 denunciantes por tortura sexual, en este foro que se llevó a cabo en el 2012, y bueno, pues justo pues se estaban investigando a más de 50 policías, de los cuales pues ninguno ha sido castigado, pero pues si bien, como lo dice Bárbara Italia en su texto, pues obviamente no son los policías los únicos responsables de todo lo que ocurrió aquel 3 y 4 de mayo en Texcoco y en San Salvador Atenco, sino fueron los tres niveles de gobierno que estaban representados perfectamente por los tres partidos políticos más importantes de nuestro país, como lo son el PRI, el PAN y el PRD. Y bueno, pues nosotros desde aquí, desde Noticias de Abajo, pues a 10 años de los hechos ocurridos allá en Atenco, pues seguimos exigiendo justicia y decimos que no olvidamos. Y bueno, pues ahí está la invitación para la marcha de al rato, que saldrá el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo a las 4 de la tarde. Y bueno, pues como dijimos, esta columna es doble, entonces por acá tenemos algunas cifras a propósito de que el día de ayer, 3 de mayo, se celebró el Día de la Libertad de Expresión. El 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y en nuestro país está inmerso en un panorama adverso por la labor periodística. Artículo 19 ha documentado 93 asesinatos de periodistas de 2000 a la fecha. Los últimos 20 durante el gobierno actual del presidente Enrique Peña Nieto. Los periodistas de regiones del país donde mayor índice de agresiones se registra han encontrado en la autocensura una medida efectiva de protección. Sin garantías para realizar su trabajo, la prensa ha cedido libertad en favor de su seguridad. El silencio lacera más cuando la impunidad prevalece en la mayoría de los casos de agresiones. Aún así, en Veracruz, Ciudad de México, Puebla y Chihuahua, por ejemplo, los periodistas crearon redes para la autoprotección y para levantar la voz. El deterioro de la libertad de prensa es una realidad que Artículo 19 presenta en este informe trimestral de 2016. De enero a marzo de 2016 se documentaron 69 agresiones contra la prensa, de las que destacan los asesinatos de tres periodistas: Marco Hernández Bautista el 21 de enero en Oaxaca, Anabel Flores Salazar el 8 de febrero en Veracruz y Moisés Dagdug Lutzow el 20 de febrero en Tabasco. Las entidades con mayor número de agresiones fueron Veracruz con 17, Guerrero con 11 y Ciudad de México con 9. En 2015, estas entidades también registraron la mayoría de ataques a la prensa. En 33 de los casos, se señalaron a funcionarios como los agresores. De estos, 12 involucran a elementos del ejército o fuerzas federales. Las autoridades niegan responsabilidad y no existe iniciativa por abrir investigaciones en contra de ningún servidor público. Esto impide el acceso a la justicia y verdad para las víctimas. Artículo 19 documentó en este periodo 15 amenazas, un ataque contra un medio de comunicación, 19 ataques físicos o materiales, 12 casos de hostigamiento y acoso, 8 actos de intimidación, 6 privaciones ilegales de la libertad y 5 casos de violencia institucional. Por tipo de medio, los medios digitales son los de mayor registro de agresiones, con 27, seguidos de los medios impresos con 14, las agencias de información con 9, la televisión con 7 y la radio con 6. Asimismo, se registraron 6 agresiones contra periodistas independientes o freelance. Del total de agresiones, 44 se dirigieron a hombres, 19 a mujeres y 6 a medios de comunicación o colectivos. Y bueno, pues estas son las cifras que arroja Artículo 19 respecto, bueno, pues a todos los ataques y asesinatos que han sufrido los periodistas acá en nuestro país. Pues vamos a un corte musical. Durante todo el programa vamos a estar escuchando algunas capsulitas que se realizaron, bueno, que realizaron algunas radios libres por ahí del 2006 con respecto a lo que sucedió en Atenco. En este país, el delito es solidarizarse con las causas justas de nuestro pueblo. En este país se encierran los estudiantes que apoyan a los campesinos en sus demandas. En este país se encierra la gente que busca difundir la verdadera información de los hechos que pasan. We'll be right back. Se nos golpeó por más de 6 horas en un camión, hubo compañeras violadas, se nos apiló como animales en camionetas pick-ups, en las cuales se nos acabó de dar en la madre. Una estrategia en la cual la PPP ingresó un poblado a sacar a los pobladores de sus hogares, violaron a las mujeres, hay muertos, hay compañeros muertos. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? ¡Viva el PTD! ¡El IFE, el Tribunal Electoral, es una farsa! ¡No existe democracia ni libertad de expresión en este país! De saber lo que significó ser mujer en San Salvador Atenco. Salí de mi casa y al pasar por el centro me detuvo la PFP. Me jalaron de los cabellos, me arrastraron y me agacharon. Dos más me tomaron de los brazos y no sé cuántos me golpearon brutalmente. Me ofendieron y me decían: hija de la chingada, culera, te vamos a matar. Sin motivo me llevaron corriendo. Casi me asfixio por los gases lacrimógenos que ellos lanzaron al llegar a la calle Nacional. Frente a la telesecundaria tenían una camioneta tipo pick-up. Me tomaron del pantalón y los cabellos. Me aventaron a la camioneta y al lado mío había otra mujer en las mismas condiciones. Me robaron mis pertenencias, como celular, una cartera, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, 400 pesos en efectivo, llaves y credencial de lector. Me amenazaron de muerte. Llegaron con más gente y le encimaron como animales sobre las dos que ya estábamos en el fondo. Nos trasladaron a otro lugar, nos metieron en un camión y nos llevaron al centro de readaptación de Almoloya. En el transcurso me quitaron los zapatos, me torturaron física y psicológicamente. Me pusieron un palo entre los glúteos por encima de mi pantalón. Y al llegar al penal nos ficharon. Nos tomaron de frente y lateral y nos tomaron las huellas digitales. No tenemos atención médica necesaria. Castigo a quien resulte responsable. Me encuentro llena de indignación e impotencia. Se ha usado la palabra Estado de Derecho como una cuestión genérica y como un lugar común. 3.000. Y en Venezuela, la última medida del Ejecutivo para el ahorro eléctrico es una muestra contundente de la situación del país. El Estado ya no es capaz de asegurar su labor diaria y cierra sus funciones administrativas de miércoles a domingo. Lo mismo sucede con el abastecimiento de alimentos y medicinas. La organización de distribución de alimentos casa por casa, que es el síntoma claro de la escasez extrema, demoraría para cubrir, lo haría parcialmente, las necesidades de la población al menos 2 meses, hasta que estén juramentados los comités locales de alimentación y producción, y levantando el censo para cada comunidad. Demasiado tiempo para las actuales circunstancias. Mientras tanto sigue la larga penuria para conseguir medicamentos en un recorrido estéril por establecimientos que permanecen vacíos. Y el racionamiento en el suministro de electricidad y agua se ha vuelto un mal endémico. Es evidente para el que quiera ver que estamos a punto de cruzar el umbral que lleva a la emergencia humanitaria. En ese contexto se han puesto en marcha los mecanismos para habilitar el proceso hacia el referendo revocatorio del presidente Maduro. Luego de muchas idas y vueltas, el Consejo Nacional Electoral ha entregado a la cúpula del MUD las planillas para recolectar las firmas de la primera etapa de este proceso. Entre tanto, el discurso de la cúpula oficial sube de tono. El diputado Diosdado Cabello denuncia un golpe de Estado organizado desde el exterior por un general, que hasta hace unos meses era considerado un héroe por el gobierno y hoy es denunciado como corrupto, golpista y agente de la CIA. La manera de formular la acusación suena más amenaza que advertencia. Desgastada la crisis también en el terreno político, las semanas y meses próximos serán de extrema turbulencia. Para enfrentar la crisis, más democracia. El referendo revocatorio es un derecho constitucional, como explicaba el presidente Chávez cuando aceptó el desafío en 2004 y lanzó la batalla a Santa Inés. Se trata de evaluar la gestión del gobierno. Es un mecanismo democrático que a mitad de periodo devuelve la soberanía al poder originario para que sea el pueblo el que decida si sus gobernantes están cumpliendo con lo prometido o con las expectativas de la población que los eligió. Y en ese sentido los defenderemos como uno de los mecanismos más participativos de nuestra Constitución. Por lo mismo, rechazamos todo tipo de persecución, amedrentamiento hacia los ciudadanos que desean apoyar la iniciativa, lo mismo que toda maniobra ilegítima que busque que ese derecho no pueda ser ejercido. Las denuncias de un golpe en proceso realizadas por el Ministerio de Defensa y jefe de las FAM, general Padrino López, igual que las del diputado Cabello con fecha fija inclusive, golpe que debe ser conjurado y evitado, no justifica limitación alguna a los derechos democráticos. En ese sentido, frente a cualquier amenaza de restricción de los derechos y garantías que establece nuestra Constitución, rechazamos todo intento de limitar todavía más esos derechos o suspender esas garantías. Repudiamos la tentación totalitaria que pudiera encerrar esas advertencias. Dicho esto, queremos señalar que la cúpula del MUD recurre a la utilización de este derecho luego de buscar todo tipo de caminos no democráticos y conspirativos para cumplir un objetivo que de hecho fue anunciado el día de la Asunción en la nueva Asamblea Nacional, como meta superior incluso a la solución grave de la grave crisis por la que atravesamos. La práctica demagógica de esta cúpula se puede ver cuando no clarifica los mecanismos para convocar al referendo y cuando miente en las colas de las firmas anunciando que así se resolverá la escasez y la inflación, creando la falsa ilusión de una solución automática de los problemas de nuestro pueblo por el simple hecho de firmar, cuando aprueba leyes que solo intentan aumentar la falsa polarización. Esta cúpula es tan manipuladora como lo oficial, secuestran las decisiones importantes de la mirada, decisión y control popular. El plan de emergencia económica que prepara la Asamblea es producto de la elaboración de especialistas, tanto del MUD como de simpatizantes del oficialismo que, como es público, comparten la misma recta monetarista y no es llevado a debate como la población ni abierto a la confrontación pública con ideas diferentes y propuestas alternativas. Dividida por apetitos personalistas y de fracciones partidistas, la cúpula del MUD no se pronuncia contra los atropellos que sufren los derechos democráticos de otros. Dejaron pasar sin resistencia la intervención por parte de la TSJ y su aliado COPEI, y por supuesto mucho menos rechazan el atropello de la CNE contra Marea Socialista. Por el contrario, como son del pensamiento político nacional, como quedó expresado en la histórica cantidad de votos que se contabilizaron en esa elección. Estas son algunas de las consideraciones por las que se alerta a los ciudadanos que buscan ejercer su legítimo derecho al revocatorio, que no se dejen manipular por unos dirigentes que, como han demostrado a lo largo de la historia reciente, piensan más en sus intereses corporativos y de cúpula que en las necesidades del pueblo que vive de su trabajo. Pero es importante resaltar que más allá de la intención y la política de ambas cúpulas, el pueblo venezolano ha demostrado hasta ahora que entiende que la búsqueda de una salida a la crisis que atraviesan debe ser con más democracia y participación y no con menos. La gravedad de la actual situación obliga a mirar la realidad cara a cara. si no se comienza a revertir el desabastecimiento, si no se detiene la escalada hiperinflacionaria, si no se pone un freno al deterioro social en los servicios, estarán entrando en desmoronamiento de más difícil resolución que el actual. Su situación es similar a un desastre natural de magnitudes superiores en 100 veces al reciente terremoto de Ecuador o a la provocada en la guerra civil en Siria. Y no sería una exageración compararlo con los peores años del periodo especial cubano. En esas circunstancias, Venezuela ha demostrado una enorme solidaridad con todos esos países y con muchos otros, acosados por crisis económicas y políticas enormes como fue el caso de Argentina en 2001. Es necesario un llamado público a la solidaridad de todos ellos. Por otra parte, ni los motores de la economía productiva del gobierno y mucho menos el arco minero, ni la apertura petrolera enmascarada que propone la Asamblea detendrán la crisis, solo la profundizarán. Por eso el tiempo que se busque frenar la caída en barrena de este desquicio, habrá que iniciar un debate nacional sobre el modelo productivo que el país va a seguir. Las propuestas de ambas cúpulas confluyen disimuladamente en un nuevo pacto que podrían denominar como borrón y cuenta nueva al no atacar la principal causa que ha llevado a esta situación, la corrupción descarada y el patrón mafioso de acumulación del capital privado. El primer punto de este debate es cómo obtener los 50 mil millones de dólares del financiamiento necesario para frenar el actual desastre y revertir el camino al abismo en el que se encuentra Venezuela. En ese sentido, es que se plantean las siguientes propuestas: depósitos de venezolanos en el exterior, deuda externa soberana. Según se viene sosteniendo, una parte importante de la deuda externa del país es producto de operaciones financieras especulativas e ilegítimas. El mismo mecanismo de la auditoría pública lo demostrará. Mientras tanto, se propone declarar una moratoria de pagos a esa deuda. Deuda en divisas de operación por comercio internacional. Una de las justificaciones del desabastecimiento por parte de las cámaras empresariales es la deuda en divisas que el Estado mantiene en sectores importantes, pero todo el sistema de otorgamiento de divisas está cuestionado por corrupto, y es de público conocimiento que una parte sustancial de esa corrupción tiene que ver con maniobras delictivas en las importaciones y con el otorgamiento de divisas empresariales de maletín fantasma. Sería de una soberbia inadmisible pretender pronosticar cómo sucederá en los próximos hechos, pero algo seguro, como sea que resulte el desenlace de esta disputa política y social, ya sea en 2016, 2017 o 2018, su resolución vendrá de la instalación de un nuevo gobierno, y es para disputar en ese terreno que se deben preparar. En los últimos 4 años se ha visto por parte de las cúpulas políticas tradicionales el desprecio hacia la situación del pueblo y del país. Si la dirección del PSUV y el gobierno ha tratado de con sordera, maltrato, soberbia y desprecio al pueblo venezolano, algo similar sucede con la dirección política del MUD, concentrada en conservar unos y en recuperar a otros. El control político y económico sobre el país, ambas cúpulas no han demostrado iniciativas consistentes con la solución de los problemas que sufre el pueblo que vive de su trabajo. Han dejado al desnudo su cinismo y han puesto al descubierto su falta total de proyecto nacional. Unos abandonan tempranamente la idea bolivariana por un pragmatismo servil y los otros tratando de ocultar su verdadera intención neoliberal, dispuestos a enfrentar la falsa polarización en la que estas cúpulas pretenden atrapar a la sociedad toda. Es que se hace un llamado a la construcción de una nueva referencia política, sin renunciar a la procedencia como parte del chavismo crítico y con la conciencia que debe revisar los errores propios del llamado, y este es transversal. A los que viven de su trabajo, a los jóvenes cansados de la manipulación, a los que están asqueados con la corrupción y el maltrato de las élites, a los que no soportan la trama del silencio, miedo y farsa polarización que se pretende imponer sobre toda la sociedad. A todos ellos se llaman a construir una nueva referencia plural, democrática y solidaria. Y pues vemos la situación actual que vive Venezuela, que es lo que está llevando a justamente este pedido de revocación de mandato, y que pues obviamente lo que aquí habría que rescatar es justamente la unión del pueblo y la organización que logren construir en este tiempo, ¿no? Que será la herencia que dejó el presidente Chávez ya fallecido, entonces pues habrá que ver qué, en qué termina este revocatorio y tentación autoritaria y crisis. Bueno, pues continuando por acá con más noticias, tenemos una nota que está en la página de los compas de subversiones.org y que se titula Haití, la dictadura del conflicto. Y bueno, pues dice, Haití pareciera ser el futuro que depara el sistema capitalista. Hambre, miseria, hacinamiento, enfermedades, contaminación, ocupación, muerte. Pero también parece ser un castigo histórico que el poder está haciendo pagar a un pueblo rebelde. Un castigo que están haciendo pagar a la primer colonia que esclavizada, decidió cambiar el estado de las cosas e iniciar una revuelta contra sus opresores hasta expulsarlos de las tierras que ellos trabajaban. Un castigo donde la crisis y el conflicto se han instalado permanentemente en la sociedad, permeando todos los aspectos de la vida cotidiana. Una guerra eterna contra los esclavos que un buen día tuvieron la osadía de rebelarse, luchar por su libertad y recuperar su dignidad. En medio de la crisis política que se vive en Haití, ante un nuevo aplazamiento de la segunda ronda de las elecciones presidenciales, el secretario de Estado americano John Kerry ha puesto más leña al fuego con sus recientes declaraciones. Déjame ser cristalino. Los actores haitianos, los autollamados líderes, necesitan entender que hay un límite claro a la paciencia y voluntad de la comunidad internacional para aceptar este proceso de demora, y el pueblo de Haití se merece un gobierno elegido y se lo merece ya. A su vez, Sandra Honore, representante especial del secretario general y jefa de la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití, MINUSTAH, ha instado al presidente interino, Joselerme Privert, para que continúe con el proceso electoral. Las autoridades interinas tienen una tarea claramente definida en el acuerdo del 5 de febrero que se refiere principalmente a la organización de las elecciones, la continuación del proceso electoral. Ambas declaraciones son un claro reflejo de la política intervencionista que los Estados Unidos y la comunidad internacional llevan a cabo en la República Caribeña. Los primeros desde la ocupación militar en 1915, cuando el presidente Woodrow Wilson envió 330 marines a Puerto Príncipe con el objetivo de proteger los intereses estadounidenses y extranjeros. Los segundos desde 2004, cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por medio de la resolución 1542 aprobada por el Consejo de Seguridad, estableciera la MINUSTAH con el objetivo de pacificar Haití, luego de que una revuelta popular armada provocara la salida del presidente Jean-Bertrand Aristide. La convulsión política en Haití no es un fenómeno nuevo. El fin de la dictadura de los Duvalier trajo consigo la implementación del sistema neoliberal al tiempo que se estableció la inestabilidad como modelo político. Desde entonces han desfilado 4 presidentes constitucionales, 2 de facto y 8 provisionales. Los golpes de Estado y la intervención extranjera forman parte cotidiana de la vida democrática en la parte occidental de la isla, lo mismo que la profunda crisis económica y la crisis alimentaria. Hoy han pasado cerca de 30 años tras la salida del poder de Francois Duvalier, conocido como el Papa Doc, y de su hijo Jean-Claude Duvalier, conocido como Baby Doc, quienes impusieron un régimen autoritario que se prolongó durante 29 años consecutivos en Haití. Se trató de un régimen de terror, persecuciones, muertes y represión que marcó la historia reciente de la República Caribeña, pero también posee mucha relación con la historia pasada. Los Duvalier tomaron el poder durante un periodo al que se le conoce como la recuperación de la independencia, que abarcó de 1934 a 1986 y que tuvo lugar tras 19 años de intervencionismo estadounidense, cuyas políticas se extienden hasta la actualidad mediante otros métodos y estrategias, aunque el fin parece ser siempre el mismo: imponer formas de dependencia y la creación de conflictos e inestabilidad para justificar su necesaria presencia. Duvalier puso en marcha un proyecto de corte aparentemente populista, también llamado Noiriste, el cual buscaba la inclusión de fuerzas mayoritarias negras a través de la exaltación de la negritud y de la herencia de la cultura africana, incluyendo el vudú, además de la dislocación de los hasta entonces centros de poder a través de la eliminación o salida de la élite mulata. Pero Duvalier también se enfrentaba a una tradición de intervencionismo y militarismo, anclada en el país desde hacía muchos años. Para restar poder a la élite militar, Papa Doc dividió internamente las fuerzas armadas y optó por la creación de una serie de dispositivos de control y represión, como fue el caso de las milicias rurales organizadas por los Tonton Macouts. quienes se encargaban de la seguridad del régimen y orquestaron el asesinato y violaciones de miles de personas y quienes siguieron operando hasta fechas recientes. De la misma manera estableció una relación de dependencia económica con Estados Unidos, que tiene lugar mediante formas de cooperación económica que llegaban a través de la Misión de Organización de los Estados Unidos, USOM, por sus siglas en inglés, que de acuerdo con la investigadora en estudios latinoamericanos Sonia Alda Mejía, canalizaba fondos a través de un organismo llamado ADO, Haitian American Development Organization, para el financiamiento de dos grandes proyectos elaborados por técnicos norteamericanos. Además de esto, Duvalier suprimió la autonomía que solían tener los poderes legislativo y judicial, los cuales absorbió a través del poder ejecutivo, logrando así controlar las instituciones, y en 1964 se declaró constitucionalmente presidente vitalicio. Cuando la salud de Duvalier empezó a deteriorarse, la sucesión a manos de su hijo Jean-Claude quedó legalizada con una promulgación de modificaciones a la Constitución, a través de las cuales su mandato también fue declarado como vitalicio. Papá Doc murió en 1971, pero ya había dejado el camino allanado. Su hijo asumió el poder el mismo año. Durante su régimen, las relaciones internacionales con países como Estados Unidos, Francia o Canadá, que al final del régimen de su padre se habían deteriorado, fueron restablecidos y, sin embargo, pese a las recomendaciones de matizar sus fuerzas represivas y leyes restrictivas, la tortura, la persecución y los asesinatos continuaron, esta vez en conjunto con el Cuerpo de los Leopardos, fuerza paramilitar creada para restar poder a los Tonton Macouts. Tras el exilio forzado de Jean-Claude Duvalier, el poder quedó en manos de una élite militar representada por el Consejo Nacional de Gobierno, CNG, creado por el dictador para dar continuidad a la tradición duvalierista. El general Henri Nampi, quien instauró el primer gobierno de facto post-duvalierista, que abarcó del 6 de febrero de 1986 al 7 de febrero de 1988, formaba parte de dicho consejo. Algunos historiadores han denominado este periodo como el proceso de transición a la democracia, cuando realmente se trata de una etapa caracterizada por la pugna de poderes entre las élites militares, en la que la represión continuó por otros medios. Fue precisamente durante este tiempo que ocurrió la masacre de Jean Rabel, el 23 de julio de 1987, donde más de 100 personas fueron brutalmente asesinadas por grupos paramilitares, en complicidad con las Fuerzas Armadas, organizadas por los Tonton Macouts, que a su vez seguían órdenes de Remy Lucas y otros terratenientes como Jean Richardson y Nicole Poitevin. Nampi organizó la primera ronda de elecciones para el 29 de noviembre de 1987 y la segunda para el 29 de diciembre. Pero tras la primera ronda, el proceso electoral fue cancelado. De acuerdo con algunas versiones, fue Silvio C. Calude, opositor del régimen, quien resultó vencedor, a pesar de una gran presencia de fuerzas de la milicia en diversas regiones del país que habrían impedido la llegada de la documentación electoral. Nampi se opuso a los resultados. No fue sino hasta el 17 de enero de 1988 que las jornadas electorales volvieron a tener lugar bajo un férreo control de las Fuerzas Armadas haitianas, resultando electo Leslie Manigat, quien asumió la presidencia el 7 de febrero de 1988. Manigat, una vez en el poder, ordenó el arresto del general Nampi por acusaciones de insubordinación, depuso al jefe de policía e intentó reestructurar la dirigencia del ejército, lo que causó fuertes oposiciones. El 19 de junio de 1988 tuvo lugar un golpe de estado organizado por miembros de las Fuerzas Armadas de Haití. Manigat se exilió del país y Nampi volvió a tomar el poder. En septiembre del mismo año, Nampi fue depuesto por un nuevo golpe de estado orquestado por el general y antiguo presidente del Consejo Militar de Gobierno de Haití, Prosper Abril, quien instauraría un nuevo gobierno de facto. El régimen de Abril buscó desmantelar las fuerzas especializadas, herencia del periodo de Duvalier, como los batallones de casernas de Salins y los Leopardos, estos últimos creados durante el periodo de Baby Doc. Además de esto, Prosper intentó aplicar una serie de modificaciones constitucionales. Proclamó un decreto para la creación de un consejo electoral independiente para organizar las votaciones comunales a través de los consejos de administración de secciones comunales, CASEX, y para las elecciones municipales, legislativas y presidenciales creó el consejo independiente llamado Colegio Electoral de Haití, SEDA, encargado de operar bajo la protección del Ministerio de Justicia. Pero el rechazo pronto se hizo notar y la oposición calificó los decretos y reformas como anticonstitucionales e invitaron al gobierno militar a adherirse a lo estipulado por la Constitución. El 12 de noviembre de 1988, la Organización Sindical Central Autónoma de Trabajadores Haitianos, CAT, llamó a una huelga general paralizando la capital y diversas regiones de los departamentos del país. Todo esto generó un clima de inestabilidad que devino en una nueva ola de asesinatos y represiones. Y bueno, pues esta nota continúa, es un poco para contextualizar pues toda esta historia que ha tenido Haití desde pues todos estos regímenes totalitarios que han vivido, y bueno, pues la intervención de Estados Unidos en este pues en asuntos que les corresponden a Haití. Los compas de subversiones pues tienen por allá una comisión que va a estar pues mandando ahí información, entonces pues también les hacemos la invitación para que sigan todas estas notas que están preparando la compañera y el compañero que se encuentran allá. Continuamos con más información. Y bueno, en Ecuador, la catástrofe, reforma tributaria y dolarización. La reconstrucción es necesaria no solo para reconstruir el capital social y privado perdido por el cataclismo, sino también para estimular económicamente las zonas afectadas. Como resultado de la catástrofe que ha sufrido Ecuador el 16 de abril, el gobierno ha lanzado una propuesta de reforma tributaria. La reconstrucción es necesaria no solo para reconstruir el capital social y privado perdido en el cataclismo, sino también para estimular económicamente las zonas afectadas. Pero no es lo mismo financiar la reconstrucción en países como Japón o Chile, que tienen una moneda propia, que en el dolarizado Ecuador, es una economía con soberanía monetaria. El Estado simplemente puede asumir parte de los gastos financiados, el incremento del déficit fiscal con emisión monetaria. La emisión no será inflacionaria tras un terremoto, pues precisamente muchos trabajadores perdieron sus empleos y por lo tanto las presiones salariales inflacionarias son más bien nulas. En una economía dolarizada, en cambio, el incremento del déficit fiscal que implica la reconstrucción puede disminuir la cantidad de dólares disponibles en la economía, poniendo en riesgo la dolarización. La ciudadanía ecuatoriana es mayoritariamente favorable al sistema monetario dolarizado que rige en el país, por lo que en el primer lugar debe quedar claro que la única forma en la que la reconstrucción no debilitaría la dolarización es precisamente a través de un esfuerzo tributario correspondiente. La reducción del gasto público y la presión fiscal que ponen algunos economistas solo contribuiría a empeorar el desempeño económico de Ecuador, que está sobrellevado con mucha entereza la crisis de precios de los commodities. Otro elemento que explica en Ecuador que tenga que hacer un esfuerzo gigante para llevar adelante la reconstrucción es que los costos de una catástrofe como la acontecida son más pesados mientras menor sea el tamaño del país afectado. Todo Chile contribuyó a financiar el terremoto en Concepción. Pero si Concepción hubiese sido un estado independiente de Chile, el costo habría sido inabordable para esa pequeña región y la reconstrucción habría demorado generaciones. La economía chilena es 4 veces superior a la ecuatoriana, de acuerdo al PIB en dólares, lo que significa que Ecuador deberá hacer un esfuerzo proporcional mayor al de Chile. Otra estrategia para enfrentar el desafío de la construcción pasa por contar con apoyos externos. Si el mundo estuviese bien organizado, que no lo está, existiría una especie de autoseguro que permitiese distribuir los costos de la reconstrucción entre todo el planeta. Un país grande, por ejemplo, puede brindarse ese autoseguro porque mientras más grande sea en términos económicos y geográficos, la reconstrucción de las zonas afectadas representa un costo más bajo para las zonas no afectadas. No existen instituciones internacionales que brinden un apoyo no reembolsable, no existe nada similar a la ayuda internacional que brindó el Plan Marshall para la reconstrucción europea, aunque debe señalarse que este plan no era gratuito, porque parte de los aportes eran reembolsables y además porque establecía otras condiciones costosas como la obligación de adquirir productos norteamericanos. Parece ser que nada es gratis en la solidaridad internacional. Tienes razón. El principal apoyo internacional es el financiamiento. Existe un abanico amplio de instituciones que brindan apoyos financieros, todos los cuales alivian la situación ante la emergencia y la coyuntura, pero la agravan a futuro, ya que con el aumento de la deuda aumentan los intereses, la salida de divisas a futuro, la fragilidad financiera del país. El Banco Mundial, cuyo nombre original es el de Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que nació precisamente para dedicarse a la reconstrucción tras la Segunda Guerra, debería ser una institución fundamental para el apoyo de este esfuerzo. Sin embargo, su apoyo es muy limitado y otorgado en forma de créditos. es decir, una ayuda financiera que no alivia el problema para el Ecuador a largo plazo, que deberá financiar sobre sus espaldas la reconstrucción. La Banca Regional de Desarrollo, conformada por el PIB, el BID y el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, harán aportes en torno a unos 300 millones de dólares cada uno y contribuirá a paliar el problema de liquidez a corto plazo. Pero nuevamente no alivian el problema a largo plazo que representará esta carga financiera sobre Ecuador. En definitiva, no existe un apoyo reembolsable al estilo Plan Marshall, por lo que Ecuador tendrá que buscar una solución a la medida de sus restricciones. En ese marco restrictivo, en el que Ecuador no solo no cuenta con la posibilidad de hacer política monetaria, sino que además debe de destinar recursos a sostener la dolarización, el gobierno ha iniciado una política equilibrada para financiar el gasto de inversión que demandará la reconstrucción. En primer lugar, ha diversificado las fuentes de financiamiento. Por un lado, recurre a crédito internacional para el costo de la reconstrucción, que este se distribuye en un pequeño tiempo más dilatado. En segundo lugar, recorre a la reforma tributaria, que compromete el esfuerzo de todos. La reforma involucra medidas transitorias que estarán vigentes durante un año, un aumento de 2 puntos del IVA, desde el 12% al 14%, por un aumento de 3 puntos porcentuales del impuesto a la renta, por una contribución de los trabajadores equivalente a un día de trabajo anual por cada $1,000, un salario mensual y por un impuesto de 0.9%, anunciado como si fuese necesario podría desprenderse de activos para financiar la reconstrucción. La política que inspira esta reforma es que el esfuerzo de reconstrucción debe hacerse recurriendo al esfuerzo de todos, empresas, trabajadores y propietarios. Sobre el aumento del IVA, en primer lugar podría decirse que es una medida regresiva, pero no parece ser tan así cuando observamos que incluso tras el aumento, Ecuador seguiría teniendo una de las tasas más bajas del mundo y sobre todo cuando vemos que los bienes preferentes exentos, cuya alicuota es del 0%, representan aproximadamente la mitad de la facturación. La estructura de recaudación del IVA posiblemente sea la más progresiva de la región. Por otro lado, algunos autores han criticado la propuesta de que el Estado se desprenda de los activos que ha generado en estos años. Los activos del Estado son bienes públicos que rinden utilidad a la sociedad y hacen las veces de fondos que sirven precisamente para enfrentar desafíos como el actual. Algunos autores critican que el presidente Correa proponga desprenderse de estos activos y al mismo tiempo le achacan que esto se debe a que no ha creado fondos líquidos de contingencia. Esto es un sinsentido porque al venderse el activo real pueden conseguirse los mismos fondos que con el de un fondo líquido, con la gran diferencia de que ese activo pasó a ser parte del acervo de capital del país, mientras que el fondo líquido se habría evaporado. En definitiva, el tiempo ha demostrado que Correa tenía razón al preferir inversiones de activos reales a las inversiones en fondos líquidos en baja rentabilidad. La contribución adicional que proponen los trabajadores con ingresos superiores a $1,000 es difícil de objetar por cualquier persona medianamente sólida y sin duda contribuye a legitimar el esfuerzo tributario distribuido sobre las espaldas de todos. La gran innovación tributaria es sin duda la del impuesto al patrimonio. Este es un impuesto moderno que con pocas o nulas consecuencias sobre la capacidad productiva del país y sin duda es recomendable que su presencia en la estructura tributaria sobrevivirá a la urgencia del terremoto. La historia de los impuestos mundial nos dice que la presión fiscal ha aumentado con las emergencias, guerras por ejemplo, gracias a que los sentimientos de solidaridad o nacionalismo generan una menor resistencia y a la mayor presión fiscal. También nos muestra que cada vez, dado este salto tributario, la presión fiscal no retrocede afortunadamente, por lo que esos recursos quedan disponibles para servir al desarrollo del país y la creación de bienes públicos una vez que la emergencia concluye. Ecuador ha dado grandes saltos al desarrollo en esta década, pero la presión fiscal está lejos de ser lo que corresponde a un país desarrollado, sugiriendo que esta es la oportunidad para aumentar la presión fiscal y así disminuir la dependencia de ingresos petroleros. Para concluir ese artículo, pues caben muchos comentarios, ¿no?, sobre la situación de Ecuador. Esta medida que está tomando Correa, pues sí da mucho que pensar. La misma situación que ha mantenido dependiendo tanto de la moneda de Estados Unidos, pues es lo que provoca que ahora la carga se vaya contra la población, de por sí golpeada por la catástrofe del terremoto y ahora por toda la serie de impuestos que se le vienen encima. Y pues sí, la verdad es de que da mucho que pensar de las decisiones que ha tomado Correa, pero pues es parte de las reflexiones que nos quedan de la forma en que se han llevado los gobiernos de Latinoamérica, y que pues en México es algo que es natural, porque bueno, enfermizo no verlo tan natural, pero pues porque no ha dejado de depender tanto de Estados Unidos, pero pues Ecuador era como uno de los países que se estaban incluso hasta mostrando como ejemplo, y hoy vemos pues la situación que esto conlleva, ¿no? Entonces, pues ahí les dejamos los dos puntos de vista y ya, pues, ahora sí que infórmense y háganse su propia opinión. Ahorita les dejo con la compañera. Bueno, y de ahí nos vamos hasta Egipto. Acusan de cargos inverosímiles a fotoperiodista. El fotoperiodista egipcio Mahmoud Abu Said, conocido también como Shawkan, fue acusado por la justicia egipcia de cargos inverosímiles como asesinato premeditado, incitación a la violencia o posesión de armas, lo que provoca se enfrente a la pena de muerte a pesar de la evidencia de arbitrariedad en su caso. Los abogados de Shawkan no han tenido acceso a los documentos en los que se basa la fiscalía, por lo que su defensa ha sido debidamente preparada. La próxima sección está prevista para el 10 de mayo. Shawkan fue arrestado el 14 de agosto del 2013 tras cubrir el desalojo del campamento de protestas islámicas de Rabah al-Adawiya, en el que murieron cientos de personas. Su tiempo en prisión es casi 1,000 días, sin importar que el tiempo máximo permitido por la ley sea de 2 años. A pesar de su estado de salud, padece hepatitis C y de las campañas internacionales de organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, su liberación no se ha conseguido. En Egipto, uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, entre 23 y 60 periodistas están detenidos tras las rejas. Tan solo el pasado 25 de abril fueron arrestados 33 reporteros que cubrían protestas antigubernamentales. Y una semana después, la policía asaltó el sindicato de periodistas con el fin de detener a 2 de sus miembros. Sin embargo, no solo los periodistas egipcios son víctimas de la violación a libertad de expresión y de prensa, sino también los corresponsales extranjeros, quienes se han visto en la necesidad de abandonar el país. Bueno, como ya hemos visto, mayormente los reporteros han sufrido varias agresiones a lo largo de la historia, ¿no? Lamentablemente aquí en México no estamos exentos de esto. Ya ha habido varios casos, como el de Veracruz, el caso del fotoperiodista Rubén, que fue asesinado junto con otras 4 mujeres, y así varios casos se han dado. Cuando hoy es y el Día Internacional de la Libertad de Prensa, vemos todos estos casos que son lamentables. Bueno, pues seguimos con esta nota justo de un periodista que está preso, Mumia Bouyamal, y la nota se llama, bueno, desde Estados Unidos, y se llama Se nos va un príncipe. Era estrella de tantas maneras que la palabra estrella parece demasiada pequeña. Era cantante, guitarrista, director de banda, compositor y, pues, genio. Prince Roger Nelson era conocido y adorado por millones que lo conocían por un solo nombre, Prince. Era una superestrella y era un misterio. Tanto un destacado artista de la música como un hombre celoso de la privacidad. En el filme ya clásico Purple Rain, la vida de Prince se filtra en fragmentos biográficos. En su hito, 1999, que salió en 1982, la letra parece casi mística. Estaba soñando cuando escribí esto. Perdóname si se extravía, pero cuando me desperté esta mañana, pude haber jurado que era el día del juicio. A su manera, usaba su voz para incursionar en el ajetreo de la vida y sacar joyas, como sus comentarios sobre los incendios en Baltimore y la muerte trágica de Freddie Gray a manos de la policía. Él entró en el mundo de la música como un cartucho de dinamita sexual. Con los años, parecía que surgió su lado espiritual. A través de todo, el genio del hombre brilló. Nació Prince. Sí, es cierto, pero al cumplir 57 años de juventud, se volvió un príncipe del corazón. Desde la nación encarcelada, Mumia Abu Jamal. Y pues bueno, pues yo la verdad es que no conocía o no conozco tanto de Prince, pero justo pues para empezar a conocerlo y revisar, digamos, pues vamos a una canción después de la siguiente nota. Nos vamos a ir a una canción de Prince y pues bueno, seguimos con el noticiero. Bueno, ya estamos aquí regresando con más noticias. Y bueno, desde los compañeros de Radio Villafrancia.cl nos mandan una nota. Ay, perdón, andamos enfermas. Que se titula violento allanamiento en Love Culche, Mapú, sector Lumaco, en comuna de Lanco, deja un comunero detenido. Y bueno, pues hemos estado pasando algunas notas sobre el tema de las comunidades mapuches. Ha sido un de la Mien, en su mayoría, o no sé si en general. Sí, aquí tenemos un compa que nos ayuda en controles, que es Chasqui. Y que él es el que nos explica el tema de Chile y en el tema mapuche. Es un tema que nos ha venido preocupado bastante en estos, pues digamos, en estos últimos años, cómo han querido atacar de manera muy agresiva a los compañeros. Y bueno, si ustedes entran en esta nota, primero vamos a ver una foto donde están los carabineros y en el fondo hay un bosque. Y ahí es cuando te das cuenta que precisamente lo que quieren es el extractivismo, ¿no? Esta foto me parece que es muy particular y hace un entendimiento gráfico muy claro de por qué los carabineros van y desalojan a Pacos Culeados, a los compañeros. Entonces, bueno, alrededor de las 8 de la mañana del día de ayer, efectivos carabineros allanaron a Love Culche Mapú en el sector rural de Lamuco, comuna de Lanco, en la región de Los Ríos. En el operativo fueron allanadas 3 viviendas de forma simultánea, con más de 40 efectivos en cada una de ellas, dejando un comunero detenido, a Patricio Santiago Millanao, quien tras el allanamiento fue trasladado a tribunales de San José de la Mariquina, decretándosele prisión preventiva por 6 meses. El comunero detenido es pareja de Julia Guayaumet, acusada como una agitadora de la causa mapuche por la prensa, el gobierno y los colonos españoles Villacente, dueños del fondo Racué de 1200 hectáreas. La nota pues tiene que ver sobre todo cómo llegan y allanan los domicilios de los compañeros. Entre ellos habían incluidos 3 niños, 2, 5 y 7 años de edad, y una persona de la tercera edad con problemas de salud, que fueron violentamente desalojadas. Los testigos del allanamiento indican que se utilizaron detectores de metales, revisando hasta el estéreo que colinda con una de las viviendas, sacado desde las viviendas ropa, celulares y otras pertenencias. En este proceso de recuperación de sus tierras ancestrales, terrenos en disputa con la forestal Arauco del grupo Angelini, la familia Villasante, los comuneros han invitado al diálogo a todas las partes involucradas, incluidos al gobierno, cosa que pues no ha estado pasando pues en los últimos años. Por lo contrario, han encrudecido los delitos en contra de los compañeros y sobre todo los montajes. Les han imputado desde terrorismo, desde intento de asesinato, de despojo cuando son sus tierras ancestrales. Y nos parece que voltear a ver a las comunidades mapuches es también voltear a ver la defensa del territorio de una manera autónoma, de una manera muy responsable, con un conocimiento ancestral. Los mapuches son comunidades que han sobrevivido a millones de años de guerra, de genocidio, de etnocidio, y que ahora están dando un ejemplo, pero que nos preocupa bastante cómo es esta agresión tan fuerte. Las familias mapuches del sector denuncian, además del hostigamiento permanente de las policías, quienes monitorean todos sus movimientos, hacen controles de identidad y de vehículos y amedrentamiento en general, y evidencia su preocupación sobre las consecuencias que podrá tener sobre los niños y niñas la presencia de policías constantes, fuertemente armadas y con vehículos de guerra, ¿no? Y bueno, como les decíamos, las fotos son muy gráficas. Aquí aparecen dos pacos culiaos aquí con sus armas de alto calibre, pues bueno, que si nosotros los vemos en México parecen ser unos paramilitares o militares, y que esto sí es preocupante que en una comunidad indígena todo el tiempo se encuentren este tipo de pues de formas de resguardar la propiedad privada que busca una empresa, ¿no? Y que pues de quien les interesan son de las comunidades mapuches. Vamos a estar atentos, esperemos que los compañeros de Radio Villafrancia saquen algunas notas más adelante sobre lo que está pasando en el caso de nuestro compañero. Estemos atentos a esta detención ilegal, una nueva detención ilegal que se suma a las cientos de detenciones ilegales de las comunidades mapuches. Bueno, de ahí nos vamos a Medellín, Colombia. Acción solidaria con los presos anarquistas y las anarquistas en fuga. El pasado 30 de abril, a plenas luces del día, diferentes individualidades decididos a materializar la solidaridad, más allá de simples simbolismos, salimos a las calles a colgar en varios de los principales puentes de la ciudad de Medellín, trapos en los cuales expresamos la perenne guerra que llevamos contra la sociedad, su poder y sus centros de exterminio llamados cárceles. Asimismo, nuestra solidaridad directa con los compañeros Fernando Bárcenas y Miguel Peralta Ventazos, anarquistas secuestrados por el Estado mexicano, Mónica Caballero y Francisco Solar, ácratas secuestrados en las mazmorras españolas y quienes se encuentran en fuga. Con esta acción dejamos claro que nuestra intención es trascender todas las absurdas fronteras que nos separan de nuestros compañeros en guerra y quebrantar siquiera por un rato la molesta monotonía que nos consume diariamente, tanto en las calles como en las cárceles, levantando nuestra voz para que llegue a los oídos a quienes, decididos a luchar, hoy se encuentran cautivos en las prisiones estatales o huyendo de ellas, enviándoles un abrazo lleno de complicidad y de apoyo incondicional. Solidaridad directa con nuestros compañeros anarquistas secuestrados por el Estado mexicano, Fernando y Miguel. En guerra social constante queremos a nuestros compas en las calles, Mónica Caballero y Francisco Solar, presos en lucha. En la calle y en la cárcel, guerra social por la liberación total. Nos vemos en las calles, solidaridad con los anarquistas en fuga. Algunas individualidades, Colombia 2016. Con esto cerramos las noticias de Rompiendo Fronteras. Recuerden que este es su espacio internacional. Si alguien nos quiere mandar una nota internacional de algún compañero que nos esté escuchando en otro país, por supuesto estos micrófonos están abiertos para poder pasar sus noticias. Recuerden que el correo electrónico es noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net, donde ustedes pueden mandar sus noticias. Y bueno, así nos quedamos con una rola de Prince, ¿sí? Va, mundialmente conocida. We'll be right back. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Y como no hay nada más bonito que la organización popular, hoy les queremos compartir la experiencia que nos tocó vivir el primero de mayo pasado, que no es, digamos, la experiencia grande, porque este festival Son del Barrio, que se realiza en Nezahualcóyotl, pues obviamente tiende a tener un poquito más de difusión cuando son festivales grandes, que eso lo va a mencionar en una entrevista que le realicé a Daniel Jiménez, que él pues básicamente es de los que forma parte de esta organización popular. ¿Y qué es la organización popular Son del Barrio? Pues es una agrupación política en Nezahualcóyotl. Se encuentra conformada principalmente por vecinos y vecinas residentes de la colonia Las Águilas. Surge de la necesidad histórica de confrontar la cultura y el arte que nos ofrecen quienes mandan en nuestro país. En México, la cultura y el arte es una mercancía más circulada primordialmente a través de las pantallas del duopolio televisivo que se ha encargado de mantener en la ignorancia y el sometimiento al grueso de la población mexicana. Sus contenidos se distinguen por ser clasistas, racistas, machistas, por ser superficiales y por convertir al consumo

y en nuestras redes sociales, es la página se llama Son del Barrio y el perfil también Son del Barrio. Ahí pues con pues, la mayoría de los integrantes administramos esas cuentas y pues ya estamos dando respuesta oportuna y pronta a los que se quieren organizar con nosotros. Generalmente pues estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta, así es como se han venido sumando más y más compañeros y compañeras, y bueno, pues es a través de la organización colectiva de Barrial como nos hemos estado dando a conocer. Entonces cualquiera que se quiera poner en contacto con nosotros, pues ahí estaría la opción. Muchas gracias. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Y bueno, como ya escuchamos, la cultura, el arte y la educación, nuestras armas contra el opresor. Y pues a mí se me gustaría escuchar una opinión de alguien que ha estado pues muy cercano a este proyecto, que pues ya lleva 4 años, sí, más o menos. Y pues a ver, ¿qué nos puedes comentar, Román Borrego? Sí, pues muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Es un gusto estar acá porque para nosotros aquí es un referente de los medios libres. Esta organización Son del Barrio, que ya tiene unos años haciendo estos eventos callejeros, donde nosotros creemos que debe estar también la cultura, pues lo conocimos hace 2 eventos. Bueno, fuimos al pasado Son del Barrio y el del año anterior, o sea, el del 2015. Este evento, que es un evento multidisciplinario donde pues se dan cita también muchas organizaciones, tiene un componente importante que es totalmente autogestivo. Es una organización muy solidaria, donde pues hay una muy buena, al final resulta muy disciplinado. Al final la gente que va al evento se lleva un buen sabor de boca. En este evento, por ejemplo, había ido yo al año anterior, como les comentaba, y en este año fue todavía más grande, todavía como muchos más vecinos, muchos niños aprendiendo diferentes disciplinas artísticas, y nosotros creemos que está muy, muy chido, ¿no? Porque sí, no había ninguna falla, no hubo ni una en nada, ¿no? Todo estuvo muy bien y creo que podemos aprender en ese sentido de cómo... De cómo hacen las cosas, ¿no? De manera organizada, autogestiva y totalmente, pues, del barrio. Bueno, y también, pues, comentarles las participaciones que hubo, porque, bueno, hubo talleres de reciclado, de mosaicismo, pero también hubo participación musical de Carlos Reyes, el Charlie, Miguel Aristain, el Doc, que es oaxaqueño y miembro del movimiento estudiantil de La Otra Rima, que esperamos que la próxima semana nos puedan acompañar los compas de La Otra Rima, y en la poesía Fausto García, y haciendo referencia justamente a las palabras que nos compartieron los compas de Son del Barrio. Sin duda, durante las más de 5 horas que duró la jornada político-cultural, la cual forma parte de las actividades permanentes de Son del Barrio y de la conmemoración por el 1 de mayo, se respiró un ambiente tranquilo, distinto, un momento en el cual no había nadie por encima de nadie, lo cual nos brinda la esperanza de que es posible construir un mundo sin explotados ni oprimidos. Y pues nosotros agradecemos que existan organizaciones que estén prestando este trabajo para su misma comunidad, que es finalmente a donde debe de ir todos los esfuerzos que conjuguemos, no nada más en nuestro espacio, sino pues para buscar un mejor mundo, ¿no? Bueno, y una nota desde Puebla por la banda de Regeneración. Quetzala gana batalla al Frackling. Pemex reconoce que no puede perforar su territorio. Y bueno, me estoy acomodando un poco mejor. Disculpen. Abril 8 del 2014. Quetzalan del Progreso Puebla. Un nuevo argumento de peso. Petróleos Mexicanos, Pemex, la empresa más importante del país, ha reconocido que al Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Cuetzalan, POET, solo autoriza actividades concernientes a la microindustria y pequeña industria, por lo que acciones de exploración y producción de hidrocarburos y por ende de minerales está prohibida. El POET es uno de los componentes de ordenamiento territorial integral de Cuetzalan, siendo el otro el Programa de Ordenamiento Urbano. El reconocimiento del orden territorial integral de Cuetzalan como un instrumento legalmente normativo fue hecho por la paraestatal en el Manifiesto de Impacto Ambiental, MIA, dado a conocer a través de la Gaceta Ecológica del 13 de marzo del presente año, publicada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, respecto e ingresada por Pemex Exploración y Producción, para solicitar la autorización ambiental del Proyecto Regional Petrolero Poza Rica Altamira y Aceite Terciario del Golfo 2013-2035 con clave 30 VE2014X0008. Como le indica este manifiesto de impacto ambiental, dicho proyecto es continuidad del Proyecto Integral Activo Poza Rica 2001-2016 y del Proyecto Zona Norte de Chicontepec, ambos autorizados por la dependencia federal de manera condicionada en 2002 y 2005 respectivamente. El texto de la MIA fue transcrito y analizado por el Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, COTIC, y forma parte de un informe que dicho organismo entregó este fin de semana al presidente de ese municipio, el panista Óscar Paula Cruz. La parte nodal de lo que la MIA de Pemex implica se transcribe a continuación. El mencionado proyecto traza un polígono de 2.235.224.15 hectáreas entre Hidalgo, Veracruz y Puebla, sobre 99 municipios, incluido el territorio de Cuetzalan, para la realización de diversas actividades vinculadas a la exploración y producción de hidrocarburos y gas natural. Para estas obras, Pemex estima que sería afectado el suelo de un total de 16.436.9 hectáreas. No obstante, desconocen las áreas puntuales a afectar a través de las obras, ya que están en función del comportamiento de las estructuras de interés para explotación. El proyecto refiere a la intención de explotar pozos de gas natural no convencional, lo que implica su extracción a través de la técnica de fracking, sin mencionar las coordenadas precisas de dichos puntos. El fracking es una técnica de extracción de hidrocarburos en yacimientos de lutitas, pizarra o esquisto, que se realiza a partir de la inyección de un fluido. Que este fluido es agua con una mezcla de más de 700 sustancias químicas y son altamente tóxicas. Esta inyección se hace a alta presión con el propósito de fracturar la roca impermeable en que se encuentran los hidrocarburos. En la MIA se hace mención del vínculo del proyecto con instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos aplicables. Refiere al artículo 133 constitucional para mencionar que el proyecto acatará en todas y cada una de sus etapas los tratados y convenios internacionales en materia ambiental y demás aplicables en los cuales México sea partícipe. Pero no hace mención de la reforma del artículo 2 constitucional hecha en 2011, en la que se privilegia el cumplimiento de los tratados firmados por México relacionados a derechos humanos. Es de destacarse que la paraestatal reconozca la importancia de velar por el cumplimiento del convenio 169 de la OIT. Sin embargo, la manera en que se plantea resolver sus indicaciones violenta al propio convenio, pues menciona que el promovente, o sea Pemex, es la obligada a realizar la consulta a los pueblos indígenas, lo cual viola los procedimientos de consulta que establecen que es obligación del Estado y no de una empresa, aunque sea paraestatal, el consultar a los pueblos indígenas de manera libre, previa e informada. El estudio se refiere a varios planes de desarrollo estatales y municipales para justificar su armonía con el proyecto. El empleo y el desarrollo económico son los argumentos centrales para evidenciar coadyuvancia del proyecto con la región. Pero esto no ocurre así en la realidad para el fracking, técnica que ha presentado una seria oposición, sobre todo por sus efectos nocivos para la naturaleza y la población, pero también por sus adversos efectos económicos. Algunos de estos daños ya han sido bastante documentados, entre los que se reportan el agotamiento o contaminación de los acuíferos, lo cual es saldado por los pueblos y comunidades que ven violado su derecho humano al agua. Al verse contaminada el agua, pues la salud de la población se ve vulnerada. La disposición inadecuada de residuos y las emisiones de gases de efecto invernadero son otro de los costos que la industria no absorbe, advierte el COTIC. Y recalca, Es de hacer notar que la MIA, presentada por Pemex, enumera ordenamientos ecológicos territoriales involucrados en el desarrollo del proyecto, dentro de los cuales ubica el general del territorio de la cuenca del río Bobos y río Tuxpan, el ordenamiento ecológico territorial de Puebla e Hidalgo y el ordenamiento ecológico territorial de Cuetzalan. Este último representa un importante elemento de análisis. La MIA reconoce que el ordenamiento ecológico de Cuetzalan establece lineamientos y restricciones permitiendo únicamente la microindustria y pequeña industria, lo que es retomado de los criterios de regulación ecológica que aplican al sector industria, artesanía y comercio. Este documento presenta un mapa en el que se evidencian las zonas que Pemex pretende utilizar y cómo el polígono correspondiente a Cuetzalan queda resaltado como vedado a cualquier actividad de la empresa. El mapa anterior muestra un análisis realizado por el promovente sobre los ordenamientos vigentes, que expresa áreas geográficas que restringen la actividad propia del proyecto. Nótese el señalamiento para todo el polígono de Cuetzalan. El ordenamiento citado por la propia paraestatal es contundente en la prohibición de cualquier actividad del proyecto, por lo cual debería estar ausente del polígono de Pemex Exploración y Producción. En resumen, el cambio de uso de suelo y los permisos para exploración de hidrocarburos no pueden realizarse en el municipio de Cuetzalan del Progreso. Es por esto que resulta indispensable que las autoridades municipales y los habitantes conozcan y comprendan la problemática expresada. Pero además, es importante entender que el territorio municipal de Cuetzalan es un componente de una multiplicidad de territorios de carácter geográfico, hidrológico, social y ambiental, de los cuales depende para que sus habitantes gocen de un bienestar colectivo. Esto indica que el impacto de las obras es de carácter regional y aunque no realice ninguna acción dentro del municipio de Cuetzalan, no significa que evite su afectación. Ante ello, el COTIC ha ingresado una solicitud ante la Semarnat para una reunión pública informativa del proyecto. Finaliza. Cabe recordar que el pasado fin de semana, integrantes del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, el COTIC, y el edil de ese municipio serrano, Oscar Paula Cruz, se manifestaron en contra de la apertura de una mina del grupo Autlán en esa región de la Sierra Nororiental Poblana. El municipio de Extracción Panista aseguró que no dará ningún tipo de permiso para la exploración o extracción de minerales. El organismo solicitará formalmente al Cabildo Cuatzalteca una sesión abierta para que el máximo órgano de gobierno municipal haga oficial la oposición a tales proyectos. El tema es preocupante, efectivamente, porque estos proyectos no benefician a la población porque son monopolios. Son grupos que desgraciadamente lo único que buscan es un beneficio, es enriquecerse. El más rico y el más pobre, el más rico y el más pobre mucho más pobre. Estos proyectos nunca van a ayudarnos. Si bien es cierto que dicen que van a industrializar y van a hacer que tengamos mayores recursos, más empleos y oportunidades de trabajo, desgraciadamente en la práctica acabarían con el poco medio ambiente que aún nos queda. Y ese es un tema que nosotros lo entendemos perfectamente, aseguró. Además, la semana pasada se presentó un punto de acuerdo por la bancada del partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados Federal, en la cual propone defender los recursos naturales y de salud de los habitantes de la región de Cuetzalan del Progreso y Tlatlacuitepec, perjudicados o amenazados por las compañías mineras que tienen en concesión más de 1.500 hectáreas de territorio. Pues ya es todo. Esperamos que, pues eso, ¿no? Que no sigan explotando a la tierra y pues que también respeten a las personas que viven en esos lugares, pero pues también nosotros entender que pues son los recursos de todos, ¿no? Entonces los problemas en realidad no son de la gente que están ahí, sino que pues son, ahora sí que de todos es el planeta, entonces pues... Pues seguimos con la siguiente nota. De ahí vamos a Chiapas. En el mayo zapatista, Galeano vive. Son 2 años sin el maestro Botán Zapatista Galeano. En el contexto de su ausencia física, podemos retomar elementos que nos dan luces de la importancia de la organización, la vida en comunidad y los esfuerzos colectivos. Con un nudo en la garganta, los dientes apretados y el dolor en el corazón, no podemos dejar de denunciar que nuestro maestro fue asesinado y que los cobardes responsables son muchos. el desprecio del sistema capitalista hacia los pueblos indígenas en resistencia, la política de contrainsurgencia del Estado mexicano en contra de las comunidades zapatistas, los crímenes que ostentan cargos institucionales, los grupos de poder locales y caciques de la región, los medios de comunicación de paga. Todos y cada uno de ellos fueron representados por los asesinos de la CIOAC y periodistas que trabajan para La Jornada y El Universal. Los primeros autores materiales del asesinato y los segundos como viles cómplices presentando a los agresores como los agredidos, tratando de reducir un acto de guerra a una falaz refriega intercomunitaria. Este ataque paramilitar dejó a otros compañeros heridos de gravedad y tuvo también como objetivo una escuela zapatista. La vileza con que actuaron los homicidas pone de manifiesto cómo se articula la guerra de exterminio en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aludo al proceso de descomposición en el que algunas organizaciones sociales han mutado hasta convertirse en bandas paramilitares. Esta involución no sería posible sin la existencia de programas sociales como el denominado Cruzada contra el Hambre, debido a que dichos proyectos son tan solo el parapeto institucional que genera, por un lado, enriquecimiento aún más de la clase política en el poder a través de la corrupción y, por el otro, la compra de votos y despojo de tierras, reforzando así las estructuras del poder caciquil. En suma, el ataque hacia la organización de las comunidades zapatistas involucró a todo el aparato institucional, desde los grupos más reaccionarios y confesos hasta los que se reclaman progresistas y de izquierda, buscando con ello una respuesta que ayudará a generar el caldo de cultivo para una escalada represiva de mayor profundidad. Frente a este contexto de guerra total, la respuesta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue clara, contundente, creativa y fundamentalmente colectiva y organizada. Ante las aspiraciones bélicas de arriba, porque se optara por la venganza y la muerte, las comunidades rebeldes eligieron la vida y la justicia. Fue así que la vida de un indígena, un maestro, un botán, un compañero movilizó a miles de mujeres y hombres, bases de apoyo, milicianos e insurgentes zapatistas y a otras decenas de miles más personas en el mundo, y además con su vida como ejemplo se retomó el ejército de la solidaridad como un acto colectivo. Cartas, pronunciamientos, movilizaciones, pláticas, cierres de calles y avenidas, toma de espacios públicos estuvieron contagiados del dolor y la rabia, pero también de la inventiva y dignidad zapatistas. Artistas, poetas, músicos, mujeres, luchadores o luchadoras sociales, trabajadores, estudiantes, maestros, colectivos, organizaciones, barrios, comunidades, la raza pues con sus propios esfuerzos se dispuso no solo a sumar, sino a construir para poner un granito de arena en la construcción de lo que la muerte pretendió de manera inútil destruir. No solo, pero fue principalmente desde los espacios de lucha convocados por adherentes a la Sexta que se pudo tejer de manera tal que se logró dar cuenta cabal sobre el hecho de que nuestro compromiso no es la búsqueda de gestionar y administrar la solidaridad, por el contrario. La misma la fuimos tejiendo con no pocos esfuerzos abajo, con aquellos que no ven a los pueblos indios zapatistas como pobrecitos, sino como compañeros de lucha de los cuales hay mucho que aprender. Sucedió entonces un abrazo, un colectivo por el dolor, por la apatía, por la vida. Desde la Sexta, con modestos pero con esfuerzos propios, abrazamos al botán Galeano, a su familia, a su escuela y clínica autónomas, a su comunidad, la realidad, a su caracol y a su ejército zapatista. Fue un reivindicar la vida y una respuesta a la muerte. Quedó de manifiesto que el actor fundamental en la lucha de transformación es el colectivo, o mejor aún, lo colectivo. Resaltamos que ante un acto de represión la respuesta siempre tendrá que ser la organización, no como consigna, sino como principio para levantarse. Fuimos testigos que en el tema de la justicia no se recurre a los responsables del crimen, léase al Estado o al poder, como tampoco a quienes llegan a convertirse en disque para la resistencia y la autoorganización, buscando mediatizar el conflicto. Hablamos de los esfuerzos tipo ONG. Pudimos entender que en la construcción de la justicia se encuentra en el trabajo diario de comunidades organizadas. Fue un 2 de mayo del 2014 que la muerte pobló el territorio zapatista. Fue una madrugada del 25 del mismo mes y año en que la vida colectiva resurgió de nueva cuenta, dotando de sentido no a una frase, sino a un principio. ¡Viva la vida! ¡Viva la muerte! Y con ello nos suma decir, no como consigna, sino como un acto de memoria y justicia. ¡Viva Galeano! ¡Justicia para el Botán Galeano! ¡Viva la vida! ¡Viva el Botán Galeano! ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional contra el despojo y la represión! ¡La solidaridad! ¡Red contra la represión y la solidaridad! Bueno, pues acá continuando con más noticias, vamos a poner, a pasarles un audio de un video acerca de una nota que pueden encontrar en el Facebook de Subversiones, y el video se titula ¿Dónde te agarró el levantamiento? Chelán, Michoacán. Y esto, bueno, pues con motivo de los 5 años de que los compas deciden pues caminar por la vía autónoma. Esto se da el 15 de abril de 2011. La comunidad purépecha de Cherán, Keri, decidió poner fin al saqueo de sus bosques por parte de talamontes que operaban impunemente. Gracias al apoyo del crimen organizado y la inacción de los gobiernos municipal, estatal y federal. Ese día sus habitantes interceptaron a varios camiones que iban cargados con madera y retuvieron a sus ocupantes en un templo denominado El Calvario. Así comenzaría una rebelión que llevó a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les reconociera el derecho de establecer su propio gobierno bajo el esquema de usos y costumbres. A 5 años del levantamiento, hombres, mujeres, jóvenes y niños nos contaron sus experiencias de aquel día en el que su vida cambió para siempre. Pues vamos a escuchar las voces de los compas de allá de Cherán. La madrugada del 15 de abril del 2011, pues yo estaba durmiendo, ¿verdad? Cuando empecé a escuchar las campanadas y me imaginé que eran de la misa. Sin embargo, pues empezaron a tocar más fuerte. Y pues ya, como en las comunidades indígenas, nuestra comunidad, pues siempre a la gente se le ha llamado por las campanas y pues sentí algo pasa. Ese día empezaron a tronar cohetes como poquito antes de las 6 en la mañana. Y pues aquí truenan cohetes cuando llega un muerto, cuando hay un muerto, una persona joven, y cuando hay santos, pues así en los santos, pero en esa fecha pues no había santos, dijimos, ¿de qué estarán tronando cohetes? Pues pasó y lo que siguió es que se fueron los chamacos a la escuela y empezaron a sonar las campanadas. Y también las campanas las suenan cuando se está quemando una casa o hay algo. Y le dije yo a ella, le dije, ¿se estará quemando algo? Y me asomé, pero yo no miré nada. Entonces, pues me volví a acostar. Y al rato empecé a oír más cohetes y más intenso todo. Entonces le dije, a ver, déjame paro para ver qué hay. Y ya fue que nos levantamos y ya se empezaba a juntar la gente aquí en la esquina. Y entonces me vino a la mente, dije, los chamacos, dije, en la escuela. Y ya me vine y ya les hablé por teléfono y ya los estaban sacando de la escuela, porque de hecho ahí había llegado un grupo de los malos a querer quemar la escuela, según. Bueno, yo tenía creo que 9 o 10 años en ese tiempo. Yo creo que tenía 9 también. Bueno, en ese paro no nos dejaban salir de nuestras casas, no, incluso no había escuela y nos teníamos que quedar en nuestras casas, en nuestra comunidad. O también hacían escuelitas en una casa, pues, por ahí en la comunidad, y podíamos ya ver, aprender más en lo que estaba el problema, por lo que las escuelas las tenían cerradas. Ese día yo seguí en la universidad, en la carrera, en Morelia, y para esto mi papá y mi hermano estaban allá conmigo y decidimos venirnos en la noche. Y justo cuando estábamos por salir a Cherán, empezamos a escuchar las primeras noticias en el sistema de Radio Michoacano. Y mi mamá nos habla y fue así de, no se asusten, pero algo está pasando, con calma, vénganse con mucho cuidado. Pues a nosotros nos alertó más, nos venimos de inmediato, llegamos la madrugada, ya estaban las barricadas, las primeras, estaba el bloqueo, no nos dejaron pasar con el carro. Nos metimos al pueblo caminando. Nosotros ya estábamos conscientes de que esto en algún momento pasaría. Por porque eran de los últimos meses las charlas que teníamos en cada comida familiar. Y pues yo cuando me levanté a ver, pues ya estaban ya estaban echando los balazos. Ya estaban ya los balazos, que ya de allá para acá y de acá para allá, y los cohetes y los gritos y la quema de los carros, las maderas. La adrenalina ya estaba, ya estábamos ahí sobre de qué pasar, qué estaba pasando. Así ya nos comunicábamos con los vecinos, con las personas que iban y venían. Yo me fui para el centro y pues se miraba tranquilo, y ya después por ahí pasaron la voz que se estaban agarrando a balazos acá en el Calvario. Pues ya nos quedamos aquí y empezó a juntarse la gente y un corredero pues para allá, para todas partes, y de ahí se desprendió toda la historia. Llegamos y de inmediato fue a integrarnos a la fogata, mi papá a la barricada, y desde ese momento pues se vuelve como partícipe de todo. Justo era el momento para entrar a vacaciones y pues vivimos desde esos primeros días, en sí el primer día, o sea, llegamos ese viernes justamente y fue vivirlo todo. Hicieron tareas así pues rápidas de ir pasando la voz, que en cada cuadra pues empezaron a levantar barricadas en cada cuadra. Ya fue que ya nos propusimos a pues estar en la calle, a hacer la alumbrada ahí, para no dejar solo a los compañeros que estaban en el Calvario. De hecho ya se levantaron todas las fogatas. Cada rato había movimientos, que íbamos para el cerro, que porque allá andaban cortando madera, que otra vez para acá y otra vez para allá. Y el corredero de gente pues para allá, vamos para allá y vamos para acá. Y no dormimos, nada, no dormimos. Esta semana fue mucho desgaste. Mi casa está en la calle donde pasaban los troncos de madera enormes, y entonces ya teníamos ese referente. Una vez una tía gritó en voz alta de cómo es posible que no les diga nada, y se bajan con las armas, ¿no? Y te las muestran como diciendo, ¿se callan o qué? Pues de hecho no teníamos armas, no había armas. Las armas eran los machetes, los palos, los cohetes, las piedras en los calcetines, las resorteras, y lo más importante, la fuerza de luchar. Había agarrado a 5 talamontes ya, entonces ya empezamos ahí, preguntamos qué había pasado, y pues ya la gente pues nos dijo que habían levantado por la devastación de los bosques. Unos talamontes estaban detenidos aquí en el Calvario. El temor era de que, como los balazos que se habían hecho, era porque querían venir a sacarlos o a rescatarlos, como se dice. Por eso la gente estaba alerta. Se atemorizó más, ¿verdad?, cuando también detuvieron al doctor en Capacuaro, cuando también nos secuestraron para que te intercambiaran. A eso están aquí con el doctor. Pero resultó que ese mismo doctor estaba atendiendo a los que estaban en el Calvario. Supuestamente por eso lo dejaron salir, porque se estaba encargando de los detenidos. Y ahí como que volvió a calmar a toda la gente. Aquí vamos a negociar, nos decían. Y pues en el Calvario se hacían las reuniones, las asambleas, ahí toda la gente se iba. Pues se había también quitado ya las armas a la policía municipal, se desconoció. Estaban también el rumor de sacar, correr al presidente, pero pues se quedó en el acuerdo de que no se corría, sino que nomás se le desconociera. Se formó lo que fue la coordinación general, la formaron compañeros, comuneros ya de edad. Empezamos, vimos la necesidad también de que nuestros papás, nuestros abuelos se iban a cansar por la edad. Entonces nosotros no sabíamos pues, no teníamos conocimiento, así que sabiduría, pero sí teníamos la juventud y el deseo pues de servir. Formaron ese grupo de jóvenes unidos por Cherán, que fue esta Angélica, fue la que inició eso, porque según ella dice que su preocupación era qué van a hacer los chamacos y cómo pues se van a poner a tomar o cualquier vicio, y de manera pues mejor vamos a hacerlo de esta manera, dijo ella. Y los unió para que ellos tuvieran su lucha de jóvenes. ¿Cómo le vamos a entrar nosotros como jóvenes? Y la manera fue pues unos formando parte del rondín voluntario, otros coordinando las marchas, volanteando, porque tampoco teníamos radio, no teníamos ningún medio de comunicación, y lo más era ir visitar directamente a las fogatas con medio de volantes, de perifonear con una bocina qué actividades iba a haber, y salir a las marchas, ir, llevar la logística de las marchas, coordinar los autobuses, ya sea Morelia, al DF, todo eso fue nuestro trabajo. Cuando había algo, que íbamos al cerro o así que pasa, que había una acción, toda la gente se concentraba ahí en la plaza. Entonces llevaban agua, comida y todo eso, y ellos empezaron a andar repartiendo. Las señoras hacían y los jóvenes empezaron a repartir. Y de ahí surge la idea de los jóvenes hacer la radio también, de ahí mismo sale. La radio comunitaria para comunicar. En ese tiempo estaba Radio Fogata, estaba apenas empezando, entonces en ese tiempo nosotros nos comunicábamos sobre eso. Le ponemos en 101.7 y ahí sintonizábamos todo lo que pasaba. ¡El bosque no se vende! ¡El bosque no se da! ¡El bosque se defiende con mucha dignidad! De hecho, unas personas que, familias que estaban pues desunidas por los partidos, ahí volvieron a unirse otra vez. Fue la convivencia otra vez entre todos. Defender al pueblo, los montes, todo eso. Como en mi caso es defender mi familia y pues cuidar al vecino. El vecino me cuida a mí y cuidamos nuestra comunidad, que es donde vivimos. Y vivimos bien a gusto ahorita. Empezar en este proceso, empezar a conocer a mis vecinos, que si bien los saludaba solo por cortesía, realmente se volvieron una familia desde la fogata. Y desde ahí, pues, el sentir es otro, la confianza con ellos, el convivir tanto tiempo y el ver que todo era cooperación. Y es ahí donde el referente se vuelve el colectivo, ¿no? Donde te preocupa lo demás y donde dices, pues, ya se hizo. Y nosotros de verdad lo analizábamos anteriormente y era como, pues, algo tiene que pasar. Y pasó y seguimos en esto. Y ahora da gusto. Cuando la gente se une, se pueden hacer muchas cosas. Y el asunto es de que cuando se une y se hace, lo difícil es mantenerse. Bueno, seguimos con las noticias. Esto de los compas de Somos el Medio. Y dice así. Comunidades de Oaxaca dicen no a la minería. Autoridades y habitantes de San Juan Tepanzacualco, San Pedro Llaneri, Santa María Sogochi, San Juan Yaguila, Santa Cruz Yagavila, San Miguel Tiltepec, Santiago Teotlasco, Santa María Josá, Tanetze de Zaragoza y Capulalpan de Méndez, en Oaxaca, anunciaron que emprenderán acciones contra la minería en su territorio, pues señalaron en un encuentro sostenido los días 24 y 25 de abril, sus comunidades no fueron informadas en ningún momento de las concesiones mineras y el gobierno las acosa para que acepten la privatización de sus tierras. Las y los asistentes al encuentro informaron que las concesiones mineras El Roble y El Roble 2, que abarca 21.072 hectáreas, fueron otorgadas en 2010 a la compañía minera Teocuitla, o Sundance, o First Mining Corporation, con lo que se violó su derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado. Advirtieron que para el despojo de las tierras, las empresas son apoyadas por funcionarios públicos que implementan los programas Procede o FANAR. Sabemos que las empresas mineras tienen como política romper el tejido social de las comunidades donde pretenden establecerse o se han establecido, incluyendo el uso de grupos paramilitares y el asesinato de defensores del territorio, además de generar terror para impedir la protesta y tratar de cooptar a los jóvenes, señalaron en un comunicado público. Para las comunidades, el problema de la minería no será solo para esta generación, ya que las concesiones duran alrededor de 50 años y pueden prorrogarse, además de que causa graves daños ambientales. Por lo anterior, las comunidades se pronunciaron por el rechazo total a la minería, el rechazo total a la privatización de las tierras comunales y el rechazo a los programas de captura de carbono y otros programas que supuestamente defienden el medio ambiente y combaten el calentamiento global, ya que inducen a la privatización de los recursos de nuestras comunidades. Para combatir esta industria extractivista, las comunidades en el encuentro se comprometieron a realizar asambleas comunitarias para proporcionar información, generar un proceso de organización que se oponga a la minería, concesiones de agua y otros bienes naturales, y que al mismo tiempo permita el fortalecimiento de su identidad cultural. Establecer en los estatutos comunales de cada comunidad la prohibición de la minería y otros proyectos que atenten contra los territorios y formas de vida. Construir alianzas con otras comunidades sin intereses políticos partidarios. Llevar el registro de todas las personas que visitan las comunidades y de las actividades que pretenden realizar. Concientizar a todos los grupos de trabajo y organizaciones que existen en las comunidades para que no acepten ni promuevan programas de gobierno que comprometan tierras y bienes naturales comunes. Sensibilizar a las comunidades que también resultan afectadas directa o indirectamente, que se realicen reuniones constantes con las autoridades de las comunidades, que los consejos de vigilancia de cada comunidad asuman la defensa del territorio, que cada año se realice un evento cultural para fortalecer los saberes comunitarios y la lengua zapoteca, y construir un modelo de educación comunitaria donde se retome el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento de la identidad cultural, entre otras acciones. Y pues bueno, es todo por esta nota. Aquí digamos que vemos la forma en que se están organizando y lo que resultó de la asamblea. Pues por si ustedes están en unas comunidades con megaproyectos, pues podrían tomar ahí de algunas algunas resoluciones. Bueno, seguimos con la noticia. Ahora nos vamos al estado de Yucatán, donde los compañeros de Desinformémonos nos presentan una nota: un violento operativo policiaco para desalojar a una familia de Chablecal, Yucatán, comunidad que lucha contra el despojo de las inmobiliarias. Y bueno, 40 patrullas y elementos del Cuerpo Antimotines de la Policía Estatal ingresaron este 3 de mayo a Chablecal, Yucatán, para desalojar a una familia que lucha contra el despojo de sus tierras, aunque la comunidad lo impidió. Esta es la tercera vez que intentan lanzar una de las familias que se resiste a vender sus tierras a las empresas inmobiliarias y turísticas de la región. En entrevista con Desinformémonos, Randy Soberanis, de la comunidad de Chablecal y defensor de los derechos humanos del equipo Indignación, señaló que con armas y gases lacrimógenas, la policía estatal ingresó al centro del poblado y se apostó frente a la casa que pretendía desalojar. La gente de la comunidad reaccionó y apareció para impedir, inclusive fueron a tocar las campanas de la iglesia para llamar a más gente, hasta donde fueron alcanzados y retirados a golpes. La policía, que desde el primer momento llegó con actitud intimidatoria, provocadora, recibió la instrucción de dispersar a la gente con gases lacrimógenos y dispersar al aire, de las cuales se encontraban más de 40 casquillos en el lugar y sin motivo alguno ingresaron a varias viviendas, en las que detuvieron a 4 personas. Se desconoce el paradero de las mismas hasta el momento. Para documentar los hechos como observadores de derechos humanos, los integrantes del equipo Indignación AC hizo acto de presencia tratando de evitar que se cometieran más violaciones y agresiones contra la población. Ante su presencia, los elementos policíacos arremetieron contra ellos y con golpes, insultos y jalones de cabello subieron a una camioneta a Marta Capetillo Pasos, directora de comunicación de la Asociación Civil, y al abogado Jorge Fernández Mandiburu, quien más tarde fueron liberados. El equipo de defensores de derechos humanos de Indignación se trasladó al Ministerio Público para tratar de conocer el paradero de las 4 personas detenidas y obtener su liberación. Y bueno, pues esto está pasando en el estado de Yucatán con el tema del turismo. Pues quieren ahora desalojar a varias familias para poder hacer sus desarrollos turísticos, que bueno, pues tanto derrame económico tienen a los monopolios en la península de la República Mexicana. Bueno, pues continuando por acá, ya para cerrar la sección de desde el ombligo del monstruo, las noticias nacionales, tenemos el segundo comunicado del Comité en Defensa de la Madre Tierra, esta campaña que hace un mes aproximadamente se dio a conocer y que integran distintas luchas que están defendiendo pues la tierra y el territorio. Y bueno, pues esta, este comunicado fue leído en San Salvador Atenco por el antropólogo Gilberto López y Rivas y dice, como parte de la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra y acompañando dicha iniciativa, queremos manifestar nuestra preocupación por la creciente tensión que se percibe en varias partes del país. En lugares donde pueblos campesinos e indígenas por un lado y vecinos en sus barrios por el otro defienden la tierra, el agua y los bienes comunes naturales. Quienes signamos este documento hemos seguido desde hace tiempo el proceso de lucha de San Salvador Atenco contra el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. La movilización y la organización de campesinos y habitantes de los pueblos que integran el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se ha convertido en un símbolo de todas las luchas que en el país están defendiendo la naturaleza, la tierra y sus propias formas de vida, así como la producción y la organización comunitaria. Además, Atenco ha sido un símbolo en la defensa de los derechos humanos. No podemos olvidar que además de la violencia y represión que sufrió su comunidad en los acontecimientos de mayo de 2006, fecha de los sucesos atroces que hoy recordamos y de las violaciones a la ley, a la integridad física de los habitantes de San Salvador Atenco, muchas personas solidarias de la sociedad civil nacional e internacional también sufrieron la represión y hasta la violación sexual a varias mujeres por parte de los policías que las detuvieron. El encarcelamiento por razones políticas y el uso faccioso de la ley que se hizo hace una década, cuyas consecuencias aún perduran, no deben repetirse nunca más. Atenco hizo visible los inaceptables niveles de impunidad, represión y arbitrariedad del Estado mexicano. En el nuevo proyecto del aeropuerto de Ciudad de México y específicamente en los trabajos para la construcción de la carretera Pirámides-Texcoco, resulta alarmante la operación de la empresa CIPSA-Vice en tierras de la comunidad de Tocuila, integrante del Frente. Ello ha generado un ambiente de tensión y polarización, pues ambos proyectos se realizan precisamente en tierras en las que un importante y fuerte movimiento campesino lleva década y media resistiendo para impedir los impactos que tales proyectos tendrán en su vida productiva y en su cultura local. Al igual que sucede en buena parte del país, estos megaproyectos se llevan a cabo sin la información, consulta y consenso de quienes desarrollan otros modos de vida. La oposición y los recursos legales que habitantes y campesinos han interpuesto contra los mismos deberían despertar la sensibilidad de las autoridades y los gobiernos correspondientes, y por supuesto, de la empresa constructora. Por ello llamamos al gobierno del Estado de México y al gobierno federal a evitar bajo cualquier circunstancia medidas represivas y a garantizar los derechos humanos fundamentales de todos los opositores y movilizados contra estos proyectos. Asimismo, a través de este texto y nuestra voz conjunta, deseamos hacer visible que las tensiones vividas en Atenco se reproducen en muchos otros lugares del país. Como voceros de las regiones, académicos, músicos, actores, actrices y religiosos, nos preocupa el conflicto generado por la extracción de grava en el río Papagayo, explotación pétrea a la que se opone el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota. En las últimas semanas ha determinado mayor tensión contra esa emblemática organización comunitaria de Guerrero y la posible reactivación de órdenes de aprehensión contra sus voceros. Son preocupantes también las denuncias de amenazas a integrantes del sistema autónomo de agua potable Tecámac en el Estado de México, uno de los más importantes procesos autónomos de gestión de este bien natural. Además, son destacables las movilizaciones de los barrios de Santo Domingo y los pueblos La Candelaria y Los Reyes en la Ciudad de México, que defienden el venero afectado por una empresa inmobiliaria. Finalmente, estamos atentos a los acontecimientos en la comunidad otomí de San Francisco Magú, que desarrolla un incipiente proceso de organización autonómica, además de mantener su lucha contra el desarrollo inmobiliario. Bosques del Paraíso, donde en las últimas semanas ha crecido la tensión contra las autoridades municipales y estatales. La exigencia de reconocimiento de sus propias autoridades comunitarias recorre el mismo camino legítimo que han seguido muchos pueblos indígenas de todo el país, que luchan por su reconstitución y su autonomía. Todos estos procesos hablan de que la lucha por la tierra, el territorio y los bienes comunes naturales está presente en todo el país, de la necesidad de entrelazar a muchos de estos movimientos, cuya lucha en común es precisamente la defensa de la madre tierra. Llamamos a la sociedad civil nacional e internacional a apoyar a estos barrios, pueblos y comunidades, multiplicando su voz, apoyando para hacer visible su lucha, a solidarizarse y acompañarles, sumándose a esta campaña nacional. A los procesos comunitarios de Tocuila, Atenco, Tecámac, Secop, San Francisco Magú y los barrios y pueblos del sur de la ciudad, les enviamos nuestro mensaje de respeto, reconocimiento, solidaridad y apoyo en su lucha por la defensa de la tierra, que es al mismo tiempo la lucha por su modo de vida comunitaria y por proteger las bases naturales que permiten la reproducción de la vida. Y bueno, pues firma el Comité por la Madre Tierra y que son un montón de voceros, como por ejemplo Juan Carlos Flores, que es integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala, que es vocero de la región centro. Gerardo Mesa, de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda, de la Izquierda Independiente, que es el vocero de la Ciudad de México. Manuel Gómez Hernández, de Servicios y Asesoría para la Paz, que es el vocero de Chiapas. Tomás Pérez, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Palota, que es el vocero en Guerrero. Y bueno, y así sigue la lista de todos y todas las voceras y voceros de esta campaña en defensa de la Madre Tierra y el territorio. Y bueno, pues también por acá nos llegó un mensaje de que las y los compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, pues ya están partiendo de ahí, desde Atenco, con rumbo a la Ciudad de México, para pues más tarde, alrededor de las 4 p.m., pues darse cita en el Ángel de la Independencia para marchar a 10 años de lo ocurrido el 3 y 4 de mayo del 2006 allá en esa comunidad, con dirección hacia el Zócalo. Entonces, bueno, pues con esto cerramos la sección de Desde el Ombligo del Monstruo, las noticias nacionales, y vamos a un corte musical. Recambien.

Y llegó aquí pues gracias a una activista que vino a México, conocimos el proyecto, pues la verdad se nos hizo bastante interesante por esta parte de confrontativa. La educación es importantísima, pero creo que también la confrontación y el poner el tema en cuestión y hacer que la gente lo cuestione y buscar los métodos más adecuados para que la gente lo cuestione es algo muy importante y es algo que estamos intentando hacer, estamos haciendo aquí en México. ¿Y se piensan hacer algunas otras acciones? Sí, claro que sí, pues normalmente intentamos tener por lo menos una acción cada mes. Ahorita no tenemos planeadas las siguientes, pero pueden estar al pendiente de nuestro Facebook. Estamos como Acción Directa en todas partes, México DF. Y pues ahí estaremos publicando todo lo nuevo que haya. Igual ahí lanzamos convocatorias también como para otras organizaciones que también se dedican a esto, ¿no? A difundir el veganismo y dar a conocer lo que es el especismo. ¿Algún mensaje que quieras mandar a la gente que nos está escuchando? Sí, pues que se quiten de esos prejuicios que los hacen creer que los humanos tenemos derechos sobre los otros animales solamente por ser humanos. Los invitamos como organización a sacar a los animales del menú, a dejar de usarlos, a vivir a costa de ellos. Podemos vivir perfectamente bien sin comer animales, sin vestirnos con ellos, sin divertirnos a costa de su sufrimiento. ¿Por qué hacerlo? Entonces, pues solamente una invitación a cuestionar eso. En verdad que cada vez es más fácil, vale la pena y las cosas que valen la pena a veces cuestan un poquito. Bueno, pues muchas gracias. Esto es para ML Noticias desde abajo de la sección animalista. Gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias a ti, Zaira. Gracias, hasta luego. ML Noticias de abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Ya estamos de vuelta aquí en Noticias de Abajo ML. Pues ya para cerrar tenemos algunas invitaciones que les queremos hacer. La primera es un taller de reciclaje creativo que se va a llevar a cabo aquí en el Chantiolín, que es diseño y confección de accesorios a partir del reuso de cámaras de llanta. Son 3 sesiones de 3 horas, inicia el miércoles 4, o sea hoy, el miércoles 11 y el jueves 12 de mayo de 3 a 6 p.m. El costo por sesión es de $100 con herramienta incluida. Los requisitos son traer 1 o 2 cámaras de llanta de distintos tamaños. Y bueno, tenemos una invitación muy, muy particular. Y aquí dejo a otra voz para que la haga. Ah, pues como les decíamos, muchas gracias por esta invitación. Pues sí, de allá desde Iztacalco, Casa de la Sal, nosotros como el Polo Medio Independiente, Información contra la Dictadura Mediática, también estamos haciendo un evento de que ya se había postergado, más bien ya se ha postergado 2 veces dado las condiciones políticas de represión, incluso de golpes y pues detención de algunos de los compañeros, pero se va a realizar ya este 14 de este mes, este 14 de mayo, en el mercado de Jamaiquita. Los compañeros del mercado de Jamaiquita que están sufriendo pues el atentado de las autoridades, ya les han mandado miles de granaderos, ya los han agredido con judiciales y con sicarios armados de la central de abastos, pues para que dejen su mercado. Y aún así, pues están allí resistiendo. Allí en el mercado de Jamaiquita, que está entre Rojo Gómez y Eje 5, se va a llevar a cabo este evento. Pues sí hay revolución, que pues sí va a ser esta semana, pero no nos dan las condiciones para poder realizarlo. Va a ser un evento también multiplataforma, bueno, multidisciplinario. Va a haber poesía, vamos a tener talleres, va a haber música y pues también comentarios, experiencias de compañeros de otros mercados, de otras luchas, como los compas de Pedregal, como los compas del Mercado de Sur 16, comentarios pues también de compañeros presos políticos, de diferentes experiencias organizativas, pues para que le puedan caer ahí, va a estar muy muy chido. Y pues esperamos que se pueda extender esta unión que se está tratando de hacer entre los mercados del oriente de la ciudad. Ya más o menos se ha hecho grande, varios mercados ya participan en esta unión, ya cientos de vecinos, ya varias organizaciones más de otros se han acercado diferentes partes de la ciudad, tratando de hacer este frente pues a los Abarca de Iztacalco que están allí y a las autoridades corruptas de estas delegaciones, como Iztapalapa también, donde está el mercado Jamaiquita. Y pues esperamos su asistencia. Va a ser un evento muy muy bonito ahí con los compañeros vecinos. A partir de las 10, y pues más o menos hasta las 8, al final va a proyectarse el documental que se está haciendo del mercado Jamaiquita, de su experiencia de lucha. Bueno, ahí tienen el evento, que pueden consultar el cartel en el pueblo Medio Independiente. Y también, hablando de la resistencia que llevan los compas de Pedregales, está una invitación para este viernes a partir de las 4 de la tarde, de las 6 de la tarde, no, 4, desde las 4 de la tarde, bueno, si no es a las 4, ustedes aprovechan para acompañar ahí a los compas del plantón, que mantienen ahorita todavía en Aztecas 2:15 y hasta que se dé resolución a los dos planteamientos que tienen. Y este viernes se va a realizar un foro en defensa del agua y los territorios, que va a contar con la participación, entre otras organizaciones, de los compas de Atenco. Entonces, pues ahí está la invitación para que se solidaricen con esta lucha, que pues finalmente la defensa del agua y de los territorios es una, como dice doña Fili, es una lucha larga, pero es necesaria, y nos toca a todas y a todos. Entonces, pues ahí está la invitación para este viernes. Y bueno, tenemos una invitación a una venta solidaria de artesanías, venta solidaria del Día de las Madres en el marco de Comparte por la Humanidad. El día viernes, este viernes 6 de mayo, la venta solidaria será en el Café Zapata Vive, certificados número 6, Colonia Álamos, Benito Juárez, en el Metrobús o Metro Xola. Es este sábado de 7 de mayo. Y es en Juan Escutia número 10, Colonia San Simón Ticumac, entre Metro Portales y Ermita. Así que bueno, invitamos a todos quien quieran ir a esta venta de artesanías del estado de Guerrero para pues iniciar con los fondos para poder hacer o asistir a la actividad de Comparte en el estado de Chiapas. También tenemos otra invitación para el día de mañana, 5 de mayo, en estas réplicas del seminario Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista en Ciudad Universitaria, esto que organizan los compañeros de Tejiendo Organización Revolucionaria, los compas de TOR, y bueno, corresponde al bloque 4, de 1 a 3 va a ser la otra comunicación, medios libres, autónomos, autogestivos o como se llamen, y su papel en contra de la tormenta que se avecina, en el que van a participar compas de Radio Pozol, Generación Radio, la Agencia Subversiones y Radio Zapote. Y ese mismo día, de 4 a 6 p.m., se va la mesa que se llama La Cultura contra la Hidra, Arte y la Cultura Anticapitalistas, donde van a participar Mauricio Gómez Morín, Lucía Vidales, Iseo Noyola y Sergio Valdés. Esto es en el Foro José Revueltas, a un costado del Auditorio Che Guevara y en la Facultad de Filosofía y Letras, allá en Ciudad Universitaria. Y bueno, pues recordarles que se viene ya el Grapa 2016, que es este encuentro de gráfica rebelde autónoma popular y autogestiva. Y pues les leo una parte de la convocatoria. El Grapa invita a crear una convergencia y entre cruces de medios, actividades y creaciones gráficas y artísticas anticapitalistas. El eje temático del encuentro es la defensa de la vida y el territorio, porque la destrucción, la enfermedad, el despojo y la muerte a las que nos enfrentamos son parte de un ciclo que no busca la preservación y desarrollo autorregulado. A este sistema nos oponemos y construimos desde abajo nuestra comunicación, arte, lucha y resistencia. Y pues bueno, el encuentro se realizará del 22 al 25 de junio en varias sedes, entre ellas el Chan Tiolín, el Auditorio Autónomo Che Guevara, el Espacio Autogestivo El 77, en la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68... y en Clavería 22. Y pues para más información de la convocatoria, porque también si quieren exponer, hay una convocatoria para exponer, se pueden meter a graficadesbordada.noblogs.org. Y bueno, tenemos también la Vuelta a Atenco, se titula, es una rodada que se llevará a cabo este sábado 7 de mayo, de el DF a San Salvador Atenco. son 37.5 kilómetros planos en 4 horas aproximadamente. Entonces, sí van a ir tendidos y sí está bastante lejos. Punto de encuentro y registro, Monumento a Cuauhtémoc, Avenida de los Insurgentes, esquina Paseo de la Reforma. Esto es a las 7:30 horas y la salida es a las 8 horas. La llegada al Zócalo de San Salvador Atenco se cree que puede ser a mediodía. Luego va a haber recibimiento por parte de la comunidad, descanso y compartición de alimentos, traslado a Tocuila, actividades con la comunidad, camping y convivencia con los comuneros. El domingo 8 de mayo va a ser el levantamiento del campamento y desayuno. Traslado a San Salvador Atenco, cierre de actividades y despedida por parte de la comunidad, un rol a San Salvador Atenco, el punto de encuentro es en el Zócalo de San Salvador Atenco, las salidas a las 8 horas, llegada al Monumento a Cuauhtémoc a las 12 horas y bueno, pues ya, eso es como lo que va a haber de las actividades. Así que quien quiera caerle a esta rodada, recuerden, es este sábado, los esperamos en punto de las 7:30 horas en Insurgentes, esquina Paseo de la Reforma, en el Monumento a Cuauhtémoc. Y bueno, pues también una invitación a asistir a la proyección de un documental. El 13 de mayo no se olvida, les invitamos a ver este documental que establece la responsabilidad del alcalde, jefe de policía y jefe de bomberos de Filadelfia en este crimen contra la organización MUV, que resultó en el asesinato por fuego de 11 personas, incluyendo a 5 niños y niñas, cuando este acto de guerra se perpetró. MUV estaba exigiendo libertad para 9 de sus integrantes. Ahora seguimos con la misma demanda. Este mayo las mujeres de MUV tendrán audiencias, libertad a Debbie, Janet y Janine África, libertad a los 9 de MUV, y esto se va a llevar a cabo en el Auditorio Che Guevara, que está a un costado de la facultad, del pasillo de la Facultad de Filosofía y Letras, allá en Ciudad Universitaria, y es el viernes 13 de mayo a las 7:30 de la noche. Y también les quiero hacer una invitación a una protesta que se va a realizar el día sábado 7 de mayo. Se va a hacer en el Hemiciclo a Juárez a las 12 del día. Un poco de información de este evento. Empty the Tanks es una iniciativa creada en el 2013 por la activista norteamericana Rachel Carvary, quien después de visitar Taiji y formar parte del equipo de The Cop Guardians, regresa a su casa en Estados Unidos con la firme creencia de emprender un movimiento en pro de la libertad y contra la industria del cautiverio, siendo esto un punto clave para romper la cadena y poner fin a la matanza de delfines en Japón. Bueno, ahí los esperamos. Se va a realizar este sábado 7 de mayo a las 12 horas en el Hemiciclo a Juárez. Pues ya para terminar, los queremos invitar a una tocada que se va a llevar a cabo en el Multiforo Cultural Alicia, que se llama Si no puedes bailar, tu revolución no me interesa, donde estarán participando los compas de Sonora Criminal, Valentina Conde y La Voluntad, Batallones Femeninos, el Mexican Sound System, Santocha Antifa y DJ Emma Goldman. Esto es el próximo jueves 12 de mayo a partir de las 18:31 y va a tener un costo de 60 pesos. El Multiforo Cultural Alicia se encuentra ubicado en Avenida Cuauhtémoc 91A, en la Colonia Roma. Y bueno, pues con esto, acá tenemos otra. Tenemos un evento de que se llama Échate una bailadita con Pan, Tierra y Libertad. Se va a realizar este sábado a las 6 p.m. La dirección es Manuel Carpio 117, Colonia Santa María La Ribera. Una información es que con esto de las primaveras y los calorcitos acá en Pan, Tierra y Libertad, se nos hace más claro que nunca que no solo de pan vive una y uno también se ocupa, y más que nunca sacudirse y soltar los cuerpos y la pena para contagiarnos con la música y baile. Bueno, los esperamos en este evento, ahí con los compas de Pan, Tierra y Libertad. Y pues con esto cerramos Noticias de Abajo del día de hoy, 4 de mayo, agradeciendo a todos los compañeros y compañeras que estuvieron ahí al pendiente y mandando un saludo para todas aquellas personas que nos van a escuchar a través de las diferentes radios comunitarias que retransmiten este esfuerzo de los medios libres. Y bueno, pues para cerrar vamos a escuchar una cápsula sobre los sucesos en Atenco aquel 3 y 4 de mayo de 2006. Y pues bueno, recordándoles nuevamente que Noticias de Abajo ML se transmite los días lunes, miércoles y viernes, despuesito de las 9 de la mañana, y que bueno, pues ahora estamos transmitiendo desde el mismísimo Laboratorio Popular de Medios Libres, acá en el Chantiolín. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra advertía de la amenaza que se cernía en contra de los floricultores en Texcoco. El gobierno perredista ha querido limpiar todo su centro para que este se vea bonito, para que se diga que ahí ya hay desarrollo, que ahí ya hay modernización o civilización. Y el costo de esto, el costo de su modernización y de que el centro de Texcoco se vea bonito, es desplazar de manera forzada a floristas, a comerciantes, a empleados informales, pero que finalmente persiguen el salario para dar de comer a miles de familias. Esta ciudad tan bonita también se encuentra prácticamente sitiada por granaderos, por policías que desde el 20 de abril aparecieron desde la noche para así evitar que los comerciantes, que los floristas, que la gente que viene de los pueblos, de los cerros, no manchen, no ensucien el centro bonito de Texcoco y que en este momento gobierna el PRD. Queríamos tomar ahorita un poco la palabra respecto a lo que nos señaló la compañera América del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra sobre la amenaza que se está cerniendo de un enfrentamiento ahí en Texcoco, gobernado por el PRD, y la decisión del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra para apoyar a esos compañeros para recuperen su zona de trabajo. Como Ejército Zapatista de Liberación, damos inmediatamente nuestro apoyo y llamamos a la otra campaña en el Estado de México, en todo el país, para que, ojalá eso no se dé, pero si se dé, nos encuentre juntos, junto con ellos. Como ellos nos han enseñado, como Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que no importa qué tan lejos esté una lucha o qué tan pequeña sea, siempre acuden a mostrar su apoyo. Lo menos que podemos hacer es corresponder. El miércoles 3 de mayo por la mañana fueron desalojados un grupo de floricultores del mercado Belisario Domínguez en Texcoco por el cuerpo de granaderos del gobierno perredista de esta población, a pesar del permiso con el que ya contaban estas personas. A partir de esta represión, sus vecinos de San Salvador Atenco acudieron a apoyarles, ante lo cual se suscitó un enfrentamiento. Floricultores y atenquenses se refugiaron en una casa en Texcoco, a donde fueron aprehendidos. El saldo de esta represión fue de 60 personas detenidas, decenas de personas lesionadas y un joven de 14 años muerto por un arma de fuego de uso exclusivo de la policía. Al final de este día, distintos funcionarios del Estado y del Gobierno Federal anunciaban que aplicarían el Estado de Derecho y que harían lo que fuera necesario para mantener la paz y el orden en el municipio. Al mismo tiempo, Televisa y TV Azteca exigían la entrada del ejército, la fuerza pública y mano dura contra los detenidos. El delegado Cero dio el anuncio en la Plaza de las Tres Culturas. Ya habían agarrado a Nacho y a los demás en Texcoco. Iban sobre Atenco. La plaza estaba llena y la tensión podía sentirse en cada paso. No podíamos dejarlos solos. Los de Atenco nunca lo habrían hecho. La amenaza ya estaba. Aplicaremos el Estado de Derecho. Represión, dolor y muerte podíamos descifrar nosotros. Tomamos un camión y fuimos a donde nos necesitaban nuestros compañeros. En el camino lo sabíamos. Los medios pedían nuestras cabezas y al gobierno de Fox ya no le quedaba mucho. Podía aventarse el piquete. Presos políticos, libertad. Escuchamos a los locutores y locutoras de Televisión Azteca implorando porque entrara el orden, porque entrara el ejército a poner orden y acabar con lo que estaba ocurriendo ahí. Como Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, estamos pidiendo, solicitando respetuosamente a las coordinadoras regionales y subregionales en todo el país a que acuerden y ejecuten acciones y movilizaciones de apoyo al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra a partir de las 8:00 de la mañana. Nos estamos declarando en alerta. Han sido ya declaradas en alerta roja las tropas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y en punto de esa hora serán cerrados los caracoles y los municipios autónomos rebeldes zapatistas. Frecuencia libre. Bajamos del camión. El suelo todavía estaba húmedo por la lluvia. Las barricadas más firmes que nunca. Las siluetas pasaban recorriendo las calles, las fogatas en cada posta. Sombreros, machetes, los puños cerrados, Atenco aguanta, el pueblo se levanta. En el centro, todas y todos éramos Atenco, con la misma mirada, con la misma función, con la misma rabia, con la misma lucha. La noche fue agotadora, el rumor de la erupción policiaca recorría de lado a lado el pueblo. La primera alarma fue alrededor de las 3 a.m. Todos y todas nos movilizamos. Por unas horas más pudimos continuar organizándonos. Había sido falsa alarma. Ahora sabemos que fue solo la lluvia la que frenó el ataque en esos momentos. ...4 de mayo... Desde muy temprana hora, en todos los noticieros nacionales se anunciaba algo que era bien sabido: la entrada de la fuerza pública al poblado de San Salvador Atenco, bajo la orden de atacar a todo lo que se moviera. Eran casi las 6 de la mañana... aún no amanecía. Los cuetones sonaban, señal de que ahora sí venían por nosotros. Sabíamos que llevábamos la de perder, pero aún así resistimos. En ese momento vivimos el terror de una guerra. Los gases volaban lanzados desde tierra y por el aire, y provocaban una intensa nube que de inmediato irritaba piel, garganta y ojos. Dentro de esa nube veíamos algunos rostros conocidos, compañeros heridos. Las consignas se escuchaban. Fuimos testigos de la dignidad, solidaridad y rebeldía de este pueblo, que resistió balas, gases y golpes de más de 3.000 elementos de distintas corporaciones policíacas alrededor de media hora, lo que para nosotros fue una eternidad. Dentro de las casas lo vimos por televisión. Pudimos constatar el odio, la furia, el coraje y el rencor de esos seres vestidos de negro, que golpeaban y pateaban a nuestros compañeros. En ese momento, el temor y la impotencia invadieron nuestros cuerpos. Podíamos escuchar sus botas recorriendo el pueblo. De pronto nos avisaron que ya estaban entrando a las casas, destruyendo y robando todo lo que se encontraba a su paso, buscando culpables. Los helicópteros sobrevolaban las casas, aumentando más la tensión en nuestros cuerpos, mientras nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer cuando entren por nosotros? Texcoco y San Salvador Atenco, 3 y 4 de mayo, un ejemplo más de la guerra que desata el Estado en contra de los pueblos. El resultado de esta violenta represión sin precedentes, que fue coordinada por el gobierno federal, estatal, municipal, cada uno representado por los tres partidos que se disputan ahora el poder, fue de 217 compañeras, compañeros presos, un niño muerto, un estudiante con muerte cerebral debido a un impacto de gas lacrimógeno en la cabeza, más de 30 compañeras violadas, 5 extranjeras expulsadas del país, 4 de ellas fueron violadas y varias personas desaparecidas de las que hasta la fecha no hay noticias. Cabe señalar que todas los detenidas fueron torturados mediante violaciones, abuso sexual y psicológico, golpes y lo que falta por saber. Este es el Estado de Derecho, el orden y la paz que promueve el gobierno, que para los de abajo significa tortura, cárcel y muerte. Ahora podemos afirmar que a la violencia en manos del Estado se le llama justicia. Presos políticos, libertad. Atenco resiste. Frecuencia libre. Radio Pacheco.